yo soy un casual gamer. Un caso que me juega, me sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Bienvenidos al programa número 109 de... Confesiones de un jugador. Coño, ¿de quién es esa voz? Del señor Salva Spin. Coño, Salva, aquí estoy un otra gusto vez. Tenerle de vuelta por estas tierras. Es que estaba ahí en mi casa y he olido ahí por la ventana unas patatas de estas estilo Ravenflow y digo, joder, pues vamos a merendar. Y palomitas, ¿por qué tenemos hoy palomitas? Pues porque hay un especial cine y videojuegos, o videojuegos de cine. Y cine, tanto monta tanto. Oye, hablando de montar, bueno, no, ¿sabéis que hay otro podcast que esta semana ha hablado precisamente de cine y videojuegos? Ah, sí, ¿cuál? El Meripodcast. Lo que pasa es que hay una diferencia. Ellos han hablado de películas que van a estrenar basadas en videojuegos y nosotros vamos a darle un poco la vuelta a la cosa. Vamos a hablar de videojuegos basados en películas. Coincidencia curiosa y divertida. Y bueno, yo soy Ravenflow, os doy la bienvenida a esta casa de locos. Yo soy Leafcock. Y yo soy Serapin, aquí retransmitiendo desde el Sparagal City. Sparagal City. Bueno, entonces vamos a hablar de cine, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de eso, me gustaría comentar que hemos sido invitados el próximo 6 de octubre del 2012 en la ciudad de Elche... Uh-huh. A una mesa redonda por nuestros compañeros y amigos de Hada Games. Pero además, no solo estamos invitados a una mesa redonda de lujo, sino que ese sábado a las 5 de la tarde vamos a hacer un programa en directo de Confesiones de un jugador. ¡Toma ya! ¡Mamma mía! Así que ir preparando vuestras cervezas y... Yo y zumo. ¿Tú zumo? Yo voy a dar zumo. ¿Pero eres, zumo de qué? ¿De sabo o de qué? De naranja. Ah, de naranja. Me lo voy a exprimir yo mismo, los naranjas. Pero antes de todo sí, eso... Pedro, el de sabo también se lo exprime. Yo el de sabo, calla, si yo te contara. Pero antes de todo eso, de que hagamos ese programa, esa mesa redonda y demás, y el DLC, llega el momento en el que cada uno de nosotros... Dios. Tiene 15 segundos de gloria para hablar de lo que le salga de los cojones. ¿Está claro? No. Yo creo que sí. ¿No? Pero ¿por qué? Esto era un podcast de videojuegos. ¿Y de qué te crees que vamos a hablar? ¿De videojuegos, de música, de cine, de comer coño, de chupar pollas? Lo que se habla en este programa. ¿De chupar pollas, no? ¿Cómo? O sea... ¿Nunca te chupas la polla, tío? Pues eso es chupar pollas. Es que, macho, tú... No es lo mismo chupar pollas que te chupen la polla, tu Pedro. Tu heterosexualidad tiene que quedar muy clara. ¡Hombre! Pablo, porque vamos, al final es chúpamela. No, pero chupar polla o que te chupen la polla no es lo mismo. Esto, Raven. ¿A ti te gusta hablar de chupar polla? Pues nunca lo he hecho, así que no puedo hablar. O sea, no, yo que sí. Bueno, además me gustaría decir desde aquí y desde el principio mandar un saludo muy fuerte a todos los miembros de esa maravillosa comunidad de Confesiones de un Jugador. ¿A dónde los pueden encontrar? En www.confesionesdeunjugador.com. Punto es. Oye, una cosita más. ¿Verdad? En breve, 21, 22 y 23 de septiembre, tenemos un gran encuentro con los amigos y simpatizantes de Confesiones de un Jugador en una cosa que hemos venido a llamar Confessors Fest. Que va a tener lugar en Madrid, como ya dijimos. Está planificada una gran cena, un día de diversión y locura de puta madre, mucho alcohol... Puede que sexo y todo lo que te puedas imaginar y más en el próximo Confessors Fest. Los días... Pues eso, 21, 22 y 23 va a tener lugar en Madrid y si queréis apuntaros al festival, si sois de la zona o apetece echar el viaje, como van a hacer muchos amigos de la casa, tenéis toda la información en nuestro foro. Por lo demás, chicos, ¿estáis preparados? Preparado, listo, ya. Pues comienza Confesiones de un Jugador 109. Pedro, ¿qué pasa? Te veo tímido hoy. Yo tímido por los cojones, tímido. Desde que te has vuelto pecero, te veo más recatado. ¿Qué va, qué va, qué va? El PC me está dando muchas satisfacciones. Ahora me pajeo con una pantalla más grande. Mejor calidad de imagen, puedo poner las cosas en HD. Uh-huh. Pero juegos así, cañeros, que utilicen a tope lo que es la resolución y la potencia del PC, todavía no lo estoy tocando. Pero no has bajado ninguna demo de estas majestuosas. No, de, no, no. Vamos a ver qué tal está. No tengo tiempo, tío. No tengo uh-huh. tiempo. Cuando empieza mi vida laboral, se recorta mi vida. Y cada vez voy a tener menos, porque como me he puesto hecho una foca y he engordado 8 kilos, tengo que empezar a hacer deporte. Ajá. Entonces, la única manera que yo haga deporte es gastándome perra, y entonces digo, hostia, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al gimnasio. ¿Qué dices? Ah, hubo una temporada que saliste a andar y te hinchaste a escuchar podcast. Pero no tengo tiempo, tío. Hace mucho calor en Murcia para salir a andar. Y luego a las 10, 11 de la noche, cuando baja el sol, la verdad es que no me apetece. No te apetece. Entonces luego, a lo mejor, más adelante saldré. ¿Y a qué hora vas a ir al gimnasio? Pues voy a ir, en principio, de 8 a 10. ¿Y qué tienes pensado hacer allí? Pues tengo pensado hacer mucho cardio y muchas pesas. Ajá, muchas pesas. Sí, y también a nadar, tal. Hay que ponerse en forma otra vez, con lo cual cada vez voy a tener menos tiempo para los videojuegos. Lo cual es una pena, pero... Lo bueno de hacer el programa quincenal es que al menos siempre tendremos algo... Sí, siempre hay un juego en el que toque. Siempre, yo, vamos, la vuelta al curro también la he notado muchísimo. Pero bueno, cualquiera lo diría ahora después en mis 15 segundos. Pero estamos en los tuyos. ¿Por dónde va a empezar hoy? Vamos a hablar del juego de PC que estás jugando. Siguiendo la línea alternativa e indie de Dear Esther, que tan buena conversación tuvimos. Madre mía, casi nos inflamos aquí a hostia. No, yo a ti no. Si un tío te dio una hostia, no te levantas. Así que eso de que nos inflamos a hostia, no sé yo. He jugado un juego que se llama Trauma, que en el Spanglish es trauma. ¿De acuerdo? Es un juego que no te lo esperes, porque realmente lo que vives es el trauma de una mujer por algo que ha pasado, y no te quiero contar más porque no pasa nada, lo dicen en el plot principal. O sea, tú lo miras en Steam y te dice, cuenta la historia de una joven mujer que sobrevive a una cosa traumática. Vale, entonces está dividido en 4 capítulos. Cada uno de los capítulos tiene un final principal y 3 alternativos. Uh-huh. Así como objetos por descubrir, que suelen ser una foto. Cada foto te va dando pistas y te va ayudando para seguir por el capítulo. Es curioso porque juegas el primer capítulo, es bastante sencillico o complicado al mismo tiempo, porque terminar la trama principal es como, vale, venga, sí. Pero luego los finales alternativos, agárrate, Manuel, para encontrarlos y hacerlos bien. Uh-huh. Es un juego que entretiene, es muy, muy, muy rápido. Terminarlo, lo que es la trama principal, en una hora te la has cargado. ¿Qué me dices? ¿Sí? Pues sí, sí. Si vas a tu cebolla y sabes moverte bien, aprende en el juego los movimientos, como dice, de la derecha, izquierda, mirar hacia atrás, porque no es el control normal de un juego. Nosotros somos inherentemente jugadores que necesitamos un mando. ¿En este caso lo has echado de menos o no? No, para nada. Okay. Para nada, todo con el ratón. Todo con el ratón, todo con el ratón. Cómodo, ¿verdad? Comodísimo. Si es que para lo que tienes que hacer, arriba, abajo, derecha, izquierda, para atrás. Ajá. Y luego entonces tienes que hacer point and click, ¿no? Sí, no, pero tienes que hacer ciertos movimientos y cosas para que ocurran ciertas cosas. Uh-huh. Esto da miedo, de miedo, a ver, de intriga. No quiero hacer ningún spoiler, pero sorpresas espeluznantes hay. Ajá. Hay alguna que otra. Es un juego que realmente... así entiendes. Si tú lo pillas como yo por menos de un euro, dices, bueno, sí, puedo echar una hora agradable que me ha costado un euro. ¿Este juego dónde lo hemos comprado? ¿En algún bundle? No, yo creo que me lo bajé directamente porque lo vi en una oferta. Esto, ahora porque mismo... este juego mucha gente no lo tiene. Ahora mismo, si te lo pillas, está directamente a 5 pavos, lo que quiere decir que en Navidad es muy posible que le metan una rebaja del 75%. A 5 pavos ni de coño. ¿A 2? A 1. Aún, yo he puesto mi precio, que es uno. Okay. Es un juego interesante, alternativo. Uh-huh. No llega a la fuerza emocional que tiene, por ejemplo, Dear Esther, que lo recomendó mucho antes. Madre mía. Pero, esto es que como no ha llegado al final, no lo saben. Bueno, a ver si. Pero, no. Que para echar un ratico en un juego diferente, no está mal. Aquí sentencian en la última frase en Steam, dicen. Combinado con una historia poco convencional, está destinado a ser un juego compacto y profundo para un público culto y maduro. Así es. Es decir, si vas a pegar tiro, olvídate. Si vas a pegarte, ¿lo has dicho? A pegar tiros. Ah, ok. Es decir, es un juego, ya te digo, alternativo, está bien. A mí me ha gustado, pero no pagaré más de un euro. Uh-huh. Ni más ni menos. Ahí está. Trauma. Toma ¿qué ya. más? ¿Qué más? Pues mira, el PC está trasteando mucho. Utiliza un programa que el señor Rosa recomendó para bajarse un mogollón de aplicaciones. Funciona de puta madre. A ver, cuéntanos de qué va el rollo. No estarán hablando de Ninite. De Ninite. Eso bueno. Lo descubrí yo gracias al Quiquelillo. Y es el típico programa que cuando te has comprado un ordenador, lo necesitas. Cuéntanos de qué va el rollo. Pues nada, el Ninite escoge, lo descargas a tu ordenador y te dice, a ver, ¿qué coño quieres? Y tú dices, pues mira, pues de mensajería, pues quiero el Messenger, el de Yahoo, el no sé qué, que me quiero bajar el Explorer, que me quiero bajar los navegadores, el Firefox. Los controladores de vídeo. De... Y dices, pues nada, entonces para una listica, tú, le vas haciendo tic, tic, tic, tic, a lo que te quieres bajar. Se y puede... te lo instala todo, una tacada. Te preocupate, te puede ir a masturbarte, a follar, a correr, a beberte una cerveza. Pero cuando vuelvas, tampoco tarda tanto, a no ser que sea... No, me refiero a que no tienes que estar siguiente, la puta instalación. No, eso es súper cómodo. Sino que te lo instala y te olvida. La verdad sí. Es que es muy, muy, muy cómodo. Uh-huh. Y nada, está poniendo al día mi base de datos de el puto iTunes. El puto iTunes... Y nada, pues ahora descargándome música, copiando la música que tenía de antes y tal, bastante uh-huh. bien. Bueno, de jueguecillo y eso, ¿has tocado alguna cosa más? Pues mira, me he ido a mi PS3, la pobre le tengo que pedir disculpas públicas porque había ocasiones en las que la he maltratado bastante. ¿Y eso? Pues porque tuve un problema con ella que no se conectaba bien a internet, no, estuve como 4 meses sin que me actualizara los trofeos. Y me cagué en la PS3, en su puta madre y en la Sony. Y luego por la culpa mía. Era culpa mía porque el router estaba jodido. Entonces hasta que no cambié de router, pues yo era mi vida contra la PS3, la odio. No tendría el router de Telefónica. No, pues yo tenía el blanco, el Sicel ese, y hasta que no cambié, la Play 3 no empezó a funcionar bien. No tuve nunca Telefónica. Yo, ese antiguo monopolio explotador, hijo de puta nacionalista, que ahora está privatizado, nunca lo he tenido. Y soy anti-Telefónica, pero 100% anti-Movistar. Me da mucho asco. Entonces soy una puta barata, me gusta irme con compañías alternativas, como en su momento era Vodafone o Orange. Vamos, ¿qué alternativas? Eran alternativas. Y ahora te he hecho de Yoigo. No, pero tienes Pepefon, tío, tienes Yoigo, tienes 100.000, que por un precio razonable no te explotan, te abren el ojete y te desangras por el culo. Con lo cual, Telefónica... Yo me he pasado a Yoigo, con así que... todo mi respeto, yo no os quiero, que nos quieren vuestra vida... Que os compre. Y encima le renuevan el contrato Urdangarín. Es que tiene cojones. Qué asco. En fin. Entonces quería pedirle disculpas a mi Play porque estuvo malica. Pero me he dado cuenta que ahora que soy una persona con suerte y que tengo, por decirlo, casi todas las plataformas. Sí. Pues tengo la caja X, la PS3, tengo mi 3DS, mi ordenador, tal. Al final me di cuenta que a lo que más juego inconscientemente es a la Play. A la PS3, tal vez sea porque PlayStation Plus está regalando a Dios por los pies, pues porque los juegos están baratos, o porque realmente pues mucha peña que conocemos juega ahí. Pero ahora que tengo todas las plataformas, pues inconscientemente juego ahí. Uh-huh. Por ejemplo, está jugando hoy al capítulo número 3 de The Walking Dead. Ok, The Walking Dead, nosotros ya hemos comentado aquí el primer capítulo... Y hubo un día ¿y el que... segundo? No, el segundo creo que no lo llegamos a comentar, pero bueno... Pues deberíamos entonces... ¿Cómo vas viendo la evolución de la historia? A ver, si no hemos comentado el segundo, lo comento yo. ¿Y el tercero? Pues comenta un poco. Sí, en realidad el esquema es el mismo que el primero. Es el mismo, pero cambia bastante. Es decir... A ver... El primero... Vamos a ver. El segundo trajo lo que es una nota inesperada a lo que es la serie, ¿de acuerdo? La jugabilidad está claro que es un point and click... de acción, que dirás que capullo es un poco de anclitación, pero es que realmente es de acción. Tienes que ser muy rápido para que no te coman los zombies, para disparar y para estar rápido ante los... ¿Cómo se llama estos tipos God of War? Chum, chum. Sí. Los Quick Time Events. Sí. Sí, tienes Quick Time Events que tienes que hacerlo rápido porque si no te follas. Es decir, es una mezcla de Quick Time Events con Point and Click dentro de una aventura gráfica en la que la acción prima. Para mí el referente, ya lo he dicho un montón de veces, esto es como una fórmula simplificada de lo que sería un Heavy Rain. Con un poquito más de acción en alguna ocasión, pero... Y con un estilo visual pues muy característico, que no bebe de la serie que han hecho después basada en los cómics, sino que bebe directamente de la fuente, de los cómics. Sí, pero yo diferenciaría bastante Heavy Rain de lo que es este título. Sí. Primero por el aspecto gráfico, que es cartoon, no intenta ser un videojuego que recrea como Heavy Rain una vida real. Sí. Es decir, es cartoon, es fiel. Y parecen viñetas de un cómic, incluso con zonas que parece que están como... Que no termina de tan coloreada. Entonces, el capítulo 2 me sorprendió mucho por los acontecimientos que pasan. No quiero dar ninguna pista, pero vamos, tienes puzzles para dar y tomar, misterio y acciones raudales. En un principio, la primera temporada va a estar estructurada en 5 episodios y en cada uno de esos episodios pues siempre hay unas 5 o 6 escenas. En torno a 8 escenas. 8. Sí, la historia de... Tengo 8. Sí, bueno, no... Tú no tienes chocho. La historia de esto es que siempre hay como un tema común. Por ejemplo, en el episodio 2 es el hambre que tienen los protagonistas. Esto tiene lugar en un mundo asolado por los zombies y tú llevas un grupo de supervivientes, pero solo controla a un personaje, a Lee. En el segundo episodio entraba la variable del hambre y cómo la gente hace lo que tiene que hacer pues para conseguir comida, ¿no? Yendo incluso hasta los extremos. No demos pistas, coño. No demos pistas, pero es cañero. Está chulo, pero a mí me está gustando mucho más el 3. El... Porque es que, a ver, el 2 me gustó, el 1 me gustó, el 2 me gustó más que el 1 y el 3 me está gustando más que el 2 y el 1. ¿Por qué? Porque juega mucho más con lo que es la emotividad y tus sentimientos a la hora de jugarlo. A mí me está tocando la fibra y no es que las decisiones me cuesten trabajo, es que sufre bastante lo que está pasando en el episodio, porque es bastante traumático. Además, en el 3 llega un momento en el que ocurren cosas muy chungas. Muy, muy chungas. Entonces, realmente te enfrentas a situaciones límite con consecuencias muy, muy drásticas. Hay una cosa que aparece en los cómics muchísimo, pero que no aparece tanto en la serie, y es el hecho de que en el cómic... No hay ningún personaje que sea intocable. Ninguno. Eso en la serie puedes decir, ah, no sé qué, patatín. No, en el cómic es salvaje. Aquí y no aquí, vamos a contar nada, y pero aquí macho. No hay ningún personaje. Esto es la hostia. Sí. Es la hostia. Aparte, yo es que llega un momento que dije, hostia, pero es que no quiero contarlo. Claro, no, lo que puede y pasar dije, es que hostia. Aquí a veces puede... Pero enseguida, chum, pasan otras cosas. Esto es rollo, elige tu propia aventura, ¿no? Entonces, a lo mejor hubo un personaje que tú salvaste en el capítulo 1 y tenías que elegir entre salvar a ese personaje o al otro. No va por ahí mi rollo. No, pero que luego permanece contigo, has tenido varios diálogos con esa persona... Ha continuado la relación, en el 3 tú continúas normal y llega un momento en el 3 en el que dices, lo has perdido. ¿Y por qué lo cuentas? No, pero digo... ¿Pero por qué lo cuentas? No, que no yo... No digas spoiler, deja a la gente que pero lo Pero que disfruta. No es un spoiler. Hostia, que no es un spoiler. Yo no he dicho quién es, ni cómo, ni cuándo. Ah, pero bueno, eso no se cuenta. Ya lo verán cuando juegue. Además, es que lo curioso que tiene es que esa es mi historia. Pero, ¿y qué pasa si tú salvaste al otro personaje? ¿Quién te dice que...? Es que mi historia seguro que es diferente a la tuya. Seguro. Yo soy más buena persona que tú. Lo que sí que es cierto es que en el capítulo 1 y 2... Sí, tú siempre en cada capítulo, en cada episodio de esto... tienes que hacer como 5 grandes decisiones que ponen a prueba tu moralidad. Y siempre cuando acaba el episodio... Sí, te dicen lo que ha hecho. Te dice el tanto por ciento que ha hecho la gente. Había una decisión en el tercer capítulo que he dicho voy a ser hijo de puta egoísta. ¿Mm? Y lo sigo, sí. Y me la pela. Luego me salta la luz, ¿eh? Ajá. Luego salta la luz y el grupo se entera y hay movida. La historia de aquí es que en los dos primeros capítulos algunas decisiones estaban un poquillo... O al menos yo las tomé desde fuera. Estás jugando, dices, pues sí, pues esto. Sin embargo, en este tercero sí que ha habido cosas que yo decía, no, quiero hacer esto. Esto es lo que hay pero que hacer. Pero porque tú ya conoces más los personajes y te identificas y sabes de qué va cada uno. Sí. El problema es que te lo ponen todo pata arriba. Sí. ¡Cómo mola! Pero bueno, el título, nosotros, bueno, lo... Creo que pagamos 20 pavos, pero lo compramos a media con esto de la cuenta compartida, que todavía puedes compartir con una persona. Pero sí que es verdad que ha estado en alguna oferta a mitad de precio, especialmente en PC. Y en el PlayStation Plus en Estados Unidos lo regalaron en el episodio 1 y el 2. Cabrones, ¿y en Europa qué? Pues a nosotros no nos hubiesen hecho ningún favor. Ya, ¿no? Pero bueno... Y además hicieron una jugada muy bien hecha, que es que dijeron, regalamos el capítulo 1 y 2, ok, pero el 3, el 4 y el 5 te los tienes que pagar tú. Sí, pero son 15 euros y ya te has ahorrado 5. O 15 dólares y ya te has ahorrado 5. La historia, en PC esto baja. Siempre decimos que tiene un problema gordo, y es que no controléis el inglés. Y es que esto está íntegramente en inglés. Si no se ve inglés, olvidaros del juego. Eso es una pena... Pero bueno. Olvidarás del juego totalmente. Pero yo ayer, el otro día estaba diciendo, tengo que empezar un juego nuevo, no sé qué coger, qué estrenar. Dije, episodio nuevo. ¡Pum! Lo puse. Y es que en 2-3 horitas te lo has liquidado. Sí, sí, pero que fui directo. O sea, es que ni me planteé otra cosa. Creo que por fin los de Telltale han encontrado una fórmula que funciona bien. Es algo que ya hemos comentado y funciona puta madre. Bueno, sí, pero veo por aquí que tiene... No me jodas que vas a hablar otra vez de esta mierda. No, perdona, una mierda eres tú, no ese juego. Porque ese juego es un juego que hemos descatalogado en general demasiado cuando no se lo merece. Bueno, porque es un juegazo de los pies a la cabeza. El principal problema que tiene es que es una continuidad. Pero, ¿qué juego es? Seguro que los oyentes quieren saberlo. Es Assassin's Creed Revelations. Bueno, a ver, todo el mundo está de acuerdo que a partir del 2 hubo una mejora con respecto a la primera entrega de Assassin's Creed. A ver, no, el 2 es el mejor juego que ha sacado Assassin's Creed. Okay. La saga de Assassin's en la historia. Posteriormente, su continuación. Luego, tuvo muy buena la hermandad fue de puta madre, nos lo pasamos todo genial... Y todos nos llevamos un pequeño chasco con Revelations. ¿Por qué nos llevamos un pequeño chasco? Porque no tuvo un salto cuantitativo ni cualitativo a la hora de sacar el juego. Lo cual no quiere decir que sea un mal juego. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. La primera vez que te la chupan, dices ¡buah! ¡Cómo me gusta! Uh-huh. El problema es que cuando te la han chupado varias veces, y son varias bocas, ya sabes quién te la chupa mejor y quién no te la chupa mejor. Pero esto es siempre la misma boca. No. No, cambia totalmente. Entonces, a mí me la chupó el 2 y dije, ¡buah, orgánico! Esto yo quiero más, quiero más. Okay. Me cogió la hermandad y dije, ¡buah, qué bien me lo saben hacer! Okay. Y luego yo pensaba ya una mamada más profesional, más categoría. Y me encontré con dientes. No, la misma mamada que me dieron en la hermandad, cuando yo había mejorado de mamada y quería otra superior. No quiere decir que el techo esté en la hermandad, porque dentro de nada va a salir el 3 y tiene muy buena pinta. Sino que realmente era más de lo mismo. Entonces, es un juego donde te encuentras más de lo mismo, pues al final vas a pasar la historia y no te aporta mucho. Te mete cosas nuevas, el juego como todos sabemos. Y una de las que más ha criticado, y yo el primero, es los Tower Defense. Uh-huh. ¿Ok? Yo os puedo asegurar que me he pasado el juego... sin un puto Tower Defense, excepto el que es obligatorio, que es el que te enseña a utilizarlo. Es decir, tiene trucos para quitar lo que no te gusta. ¿Cómo lo he hecho? Subiendo de nivel a mis asesinos hasta que lo he hecho maestro. Con lo cual, si son fuertes, si tu otro asesino lo convierte en un maestro, no te atacan la guarida. Uh-huh. El otro día, volviendo al tema de las mamadas, tú dijiste que quería sacarte el platino. Sí. Conseguir la máxima eyaculación posible con este juego. Estoy ¿te guste más o menos? A uno. Solamente a un trofeo de conseguir el platino. Ajá. Me he sacado el de las bombas, que al final he terminado disfrutándolas, porque las bombas para mí eran por culo. Uh-huh. Pero una vez que le pillas el truco al tipo de bombas, porque tiene bombas para esconderte, bombas para matar, bombas para asustar. Sí. Sabes cuándo utilizar el oro, cuándo utilizar cada una de las cosas. La verdad es que, dice, qué bien hecho está la movida de las bombas. Que es que en un principio, como el juego era más de lo mismo, me estaba aburriendo, pues como que no me moló. Pero ahora que lo juego detenidamente para sacar el platino... haciendo todas las capulladas, me lo paso de puta madre. Pero solo me queda un trofeo para el platino, que es el de sincronización 100%. Es uno de los más jodidos porque voy a un 70% y tengo que rejugar bastantes partes, pero yo, tío, tengo que sacarme el platino en el Revelation, lo tengo claro. Bueno, celebrando que ya hemos terminado de hablar de Revelations. No, todavía no, pero bueno, abre, abre. Hostia, parece un peo mariquita, tío. ¿Qué tenemos aquí delante? Tenemos una cerveza Guinness de bote, es decir, mayor pecado universal no se puede hacer. Una Guinness hay que tomar la draft, es decir, del grifo. Pues primero ya, se echa, ya tiene regalo para mi cumpleaños, que el mes que viene. Un barril de draft. ¿Estás tú loco? ¿Y de dónde sacas el serpentín y todo eso? Yo me lo busco. Oye, también es mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar, Pablo? Ya lo pensaré. Si vuelve a hablar de Assassin's Creed, nada. Joder, pues entonces me quedo sin regalo. Seguro. Venga, a ver, rápido con esto, que ya hemos hablado mucho. Bueno, de chavales, juego. Que el multijugador del Revelation, si no lo habéis dado una oportunidad, que se lo deis. Se sube de nivel bastante rápido, enseguida se consiguen nuevas habilidades. Y si eres un poco listo, te follas a Dios por los pies. Y te lo pasas de puta madre. Pero bueno, pasando el Revelations, el Walking Dead y Trauma, voy a pasar al mundo de la música. El mundo de la música. ¿De acuerdo? A ver. He descubierto una emisora de radio que me está acompañando en estos últimos días, que se llama Spectrum FM. Y me está molando muchísimo porque es una radio británica que transmite desde España, obviamente, desde la costa levantina. Uh-huh. Te lo puedes pillar en Alicante, Murcia, no sé hasta dónde llegará la onda. Pero es como volver a mis viejos tiempos y a escuchar radio en inglés todo el puto día, la presentación de las canciones en inglés, las noticias, todos los anuncios de tiendas. Abren un Zara, lo hacen en inglés, abren un Primark, lo hacen en inglés. Y me mola mucho, entonces últimamente escucho mucho lo que es... ¿Y qué música ponen ahí? De todo un poco. Tienes, ¿has dicho 80, Spectrum FM? Ok, hay una emisora de internet que recomiendo encarecidamente. ¿Cuál? Que se llama London XFM, que es de música indie y tal. ¿Sí? Que es absolutamente genial. Sigue, sigue, a ver, ¿qué más está escuchando? Pues mira, junto contigo fuimos al festival indie de Molina de Segura en Murcia, que se llama B-Side Festival, y tuvimos la ocasión de ver unos cuantos grupos, unos buenos, otros malos y otros que mejor no mencionar. El primero era Jero Romero, o algo así, pero como estábamos de botello fuera, pues como que ni lo vimos. Uh-huh. Sabemos que tocó, pero tampoco vamos a hablar de él. Entramos cuando estaban tocando unos londinenses que se llaman Dry the River, que tienen muy buena crítica y los tíos tienen... Sonaban simpáticos. Pues para mí era como para dormir la siesta, tío, yo qué sé. Era una cosa muy relajada. Tenían momentos de un rock así tal, potentillo, pero vamos, pasaron desapercibidos para terminó mí. Igual que empezó. O sea... Ni fu ni fa. Bueno. Y luego pues llegamos al plato gordo, que, uh-huh, que fue Vetusta Morla. Hicieron un concierto muy simpático. La gente no estaba entregada al 100%, pero hubo bastante complicidad del público de Vetusta Morla. Uh-huh. Y fue un concierto correcto, tal y como lo hacen, un concierto para pasar. No es de los mejores madre de Vetusta Morla, pero es que ya hemos visto muchas veces a este grupo, nos sorprende menos. Ya necesitan un cambio, necesitan trabajar en el nuevo disco y ver por dónde está la cosa. Sin embargo, anoche tuve uno de mis orgasmos musicales. Ajá. Estaba yo en mi casa trasteando, tal cual, sin ganas de jugar nada porque no jugué a nada anoche. Uh-huh. Y de repente estoy en Twitter y veo, en 5 minutos, concierto de Vetusta Morla con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Si los vientos de él, lo voy a poner. Fue apoteósico, orgásmico. Uh-huh. Fue, es decir, no te puedo imaginar cómo suena Vetusta Morla con una orquesta sinfónica detrás. Hubo momentos de ponerse a llorar. Estaba viendo con... ¿Lloraste, Pedro? Me emocioné mucho, tío, me emocioné y te lo ¿con juro. ¿Con qué canciones te emocionaste? Con Copenhague. Uh-huh. Y la de Hay tanto idiote fuera, que no me acuerdo cómo se llama el título. Uh-huh. Esa cuando termina, hasta el director de la orquesta pegando botes, toda la sinfónica. Fue, pero es que fue como un momento mágico donde sálvese la sinfónica y los otros se levantaron, sálvese quien pueda. Y fue espectacular. Entonces, estaba leyendo con el hashtag de Vetusta Morla OST, o no me acuerdo cómo se llamaba, uh-huh, todos los comentarios, cómo la gente iba reaccionando. y fue divertidísimo, súper emocionante. Llegó enseguida a Trending Topic. Toma ya. Y estamos hablando de un concierto que pusieron entre las 2 y las 3 de la mañana. Fíjate. Todo el mundo escribiéndole a Radio Televisión Española, cagándose su muerto por poner este pedazo de concierto a esa hora. Claro, lo podían poner. Lo podían poner a las 10, a las 11. Decían, ¿cómo capullo me pone al Rajoy a las 9 y esto a las 2? Entonces, yo que he visto varias veces a Vetusta Morla y no me habían aportado nada nuevo en el último concierto, en el concierto con la Sinfónica fue como una experiencia totalmente nueva. Hoy ya está, ya te puedes bajar de internet tanto el vídeo como la música con una pequeña donación. No sé cómo funciona, pero es una pequeña donación. Oh, qué bien. Y yo digo una cosa, si eres fan de Vetusta Morla, te vas a correr de gusto. Si no, hazlo por dos motivos. Primero, porque ayuda a la gente de Lorca para reconstruir el conservatorio. Uh-huh. Y segundo, porque es una puta pasada. De verdad que la gente emocionada llorando, ¿eh? Pero que no te puedo imaginar la magia. Eso fue mágico. Nosotros tenemos una amiga común que además pudo disfrutar el espectáculo en directo y le gustó muchísimo, la señorita Mariloli. Pero bueno, veo que tiene aquí en la lista un grupo que a mí, de repente, después de unos Vetusta Morla un poco ya, pues quemado, ya de, vale, lo he visto muchas veces, de repente reaccioné, desperté, aparece una figura femenina con un vestido de lentejuela azul y empezó a cantar. Y empezó a cantar. Fue el Fandango, ¿no? Fue el Fandango. Son un grupo de indie electrónico que para mí ha sido una de las revelaciones del año. Lo descubrí en el Low Cost Festival y ahora ya conciencia, sabiendo lo que veía, fui a verlo y a disfrutarlo. Y fue un pedazo de concierto alucinante. La tía es cordobesa, tiene un acento andaluz que lo primero dijo, hola murcianica, murcianicas, ¿cómo están ustedes? Y habla muy de acento andaluz y de repente se te pone a cantar en inglés y se te pone pero la piel de gallina. Eso Joaquín Relaño nunca lo haría. Es increíble. Lo de cantar en inglés. Entonces, la tía tiene una potencia musical que mueve masas. Es decir, se pone a cantar y es que se para el tiempo, vaya se artista, te para el corazón. Y vaya movimiento, increíble. Y vaya gracia, qué mujer. Y qué música más bonita de escuchar. No, es que es música para estar pegando botes, bailar sin parar, pero todo el puto concierto. Es la típica música ahora, que te ponen en un bar de música indie o tal. Y te ve a las payas ahí bailando y dice, oye, me gusta. Pero te digo una cosa, para mí este grupo tiene un problema. Lo bueno es que es un grupo de un 10 en directo. Un grupo que sorprende, un grupo que te engancha y te transmite mucho. Pero eso lo pierde cuando lo escuchas en tu casa. No me jodas. ¿Y eso? Lo pierde. ¿Por qué? Porque la energía que transmiten en directo no se transmite cuando lo escuchas. Vaya putada. Entonces, vaya pena. Yo lo he escuchado y digo, Sí, son ellos, están bien, pero no me transmiten la energía del directo. La tía tiene una presencia maravillosa. Es la voz que tiene, pero es que no la explotan, no la han sabido explotar en la grabación, la voz que tiene como en directo. Uh-huh. De hecho, estuvo muy simpático. Hace unos quiebros con la voz que dice, madre mía, se me desgarra el cuerpo. Es que tú estás en un concierto de música dance y de repente empiezan con, ¡ay!, con el flamenqueo y dices, hostia, me estoy quedando pillado. Pero lo hace muy bien. Y volviendo a Vetusta Morla, estuvo muy simpático porque el bajista de Vetusta Morla subió a tocar con ellos. ¿No? Y vamos, estuvo el final apoteósico, muy, muy, muy bien. Uh-huh. Y luego, pues claro, quedaba mi grupo mítico de cierre de conciertos. Los tres últimos festivales que he ido, los tres los he cerrado con lo mismo, de Zombie Kids. Pero con la característica de que siempre me dejo su concierto a media. Y esta vez lo terminaste. Es tradición, no, lo dejo a media. ¿Ah? Lo dejé a media. Dije, yo no quiero terminar de escucharlo. Porque eso quiere decir que lo volveré a ver. Mira, pues, ¿merece la pena escuchar de Zombie Kids? A ver, en tu casa no. ¿En tu casa no? ¿Por qué? ¿Qué música es esto? Pues música, en música electro dance, Destroyer, para perder la cabeza en un concierto. Ajá. Pero en tu casa no lo veo, lo veo para bailar. Okay, yo en casa escucho otras cosas. Ya. Yeah. Entonces, pues estuve en su línea bastante bien, cañero, me molan para cerrar un festival y poco más. Ok. Pero eso no es todo. Oh, me sigo acordando de aquel programa que escuché de Infoxicados. Madre mía, con la publicidad que le hacemos. Que me presentaron estos maestros de la escritura. Y ahora estoy con Bruno Nievas. Y leyendo el libro de Realidad Aumentada. ¿Y qué tal? Pues me está sorprendiendo. Uh-huh. Me está sorprendiendo porque el tío se presenta el libro de una manera tan al alcance de, joder, es que puede ser tú, Pablo, puede ser Salva, o puede ser cualquiera que está en mi entorno, que tiene su paranoia, como fuiste tú, dices, pues vamos a hacer un programa de podcast, y de repente le funciona. Pues dijo, voy a escribir un libro, tuvo sus dificultades, y de repente le funciona. Es decir, hombre, es alguien muy común. Es un pediatra, que vive en Almería, si no me falla la memoria, y nada, el tío empezó eso. Con, no, no, es que escribió el libro. El ebook. Es que nadie, ninguna editorial se lo aceptaba, todo el mundo lo echaba para atrás. Y con un récord de descargas bestial al final. 400.000, creo, en dos meses o algo así. Entonces, ¡bum! Yo estoy leyendo el libro y me está sorprendiendo muchísimo. Uh-huh. No voy a spoilear nada porque quiero que os sorprendáis. Pero yo, desde luego, iré por la mitad y me está gustando bastante. Bueno, aquí tenemos un hombre con cara de píxel y una barbita estilo Lobezno que está deseando hablar. ¿Te parece que lo sentemos en el trono? Venga, vamos a darle al señor de la barbita la palabra. Bueno. Don Salvador Espín, qué placer tenerle aquí de nuevo. Pues gracias y también lo mismo digo, o sea, si hace tiempo que no nos vemos. Sí, la verdad es que un año más o menos. ¿Así tanto? Sí. Hay que celebrarlo. Pues habrá que celebrarlo también fuera de los estudios de grabación. Bueno, que tendrá muchas cosas que contar, ¿no? Bueno, pues sí, pero no, porque básicamente todo el verano este me lo estoy pasando con el curro y con el videojuego este que estamos haciendo para el máster de diseño de videojuegos y no me da tiempo para jugar demasiado. ¿Has tenido tiempo de hablar de tu videojuego o todavía no? No, porque como aún no está terminado, solo tenemos un tráiler, digamos, así con un poco de... O sea, así montado decentemente como para que se... para enseñarlo, ¿no? Pero digamos que el tráiler es un teaser, ¿no? De que solo se ven un poquito los gráficos y... O sea, no enseña... Bueno, ¿dónde podemos ver ese tráiler que lo queremos ver? En YouTube creo que estará... O sea, si no recuerdo mal, es Absolute Zero, que es como se llama el juego. Creo que es Trailer Game Lab. O algo así, que es lo Absolute y cero con número. Cero con Z y con letra. Zero. Absolute cero con Z. Cero, sí. Pues nada, lo pondremos a ver de qué va. Y cuéntanos un poquito, sin contar mucho, de qué va el videojuego. Pues un plataformas estilo Prince of Persia en tres dimensiones de estos. Mola. Un poquito de agilidad, o eso intentamos. Y bueno, ya tenemos nuestra propia marca de vodka, así que... Pues, ¿ah, sí? ¿Cuál es? Si no, Absolute, cero. ¡Qué original! No sé, pero a mí cero parece como si no tuviera alcohol. Así que a lo mejor... Siete Salva Spin, que esperaba. A lo mejor sacamos una edición especial con el vodka para tomarlo mientras y así el juego pues funciona mejor. ¿Para cuándo podemos esperar tener ese juego en nuestras manos? Pues lo tenemos que entregar en octubre, finales, o sea, mitad finales, lo que es el trabajo del máster. Y luego creo que la presentación oficial de los trabajos es o a finales de octubre o principios de noviembre, una cosa así. Entonces pues ya haremos un blog y ahí cuando esté bien comprimido y tal, pues lo pondremos para que la gente se lo descargue, juegue y el otro lee o... Joder, qué ganas, la verdad es que tengo muchas ganas. Porque he jugado un juego que hiciste hace poco en Facebook, que es de superhéroe. Bueno, es más porque participé en la serie esa y de ahí cogieron unas ilustraciones y tal, igual. Así, y la verdad es que me lo pasé pipa. Estaba Damage Control en un sitio que no puedo comentar aquí. Y, macho, me enganché, me tiré ahí 2 horas. Y dije, a tomar por culo que me tiré aquí toda la tarde apagando incendios en Nueva York. Pues mira, me alegro. Pero me moló bastante. ¿Qué juego es ese para el que no lo haya jugado? Pues es el Damage Control, que es la serie que... Bueno, la primera serie que dibujé cuando empecé a trabajar en Marvel. Y hay una sección en Marvel.com, en la página web oficial de Marvel, que es como, no sé si en minijuegos o juegos o algo así, son gratuitos. Y pues son juegos flash, juegos sencillitos. Y este la verdad es que de los que están más así más trabajados en cuanto a lo que es el juego en sí, ¿no? El diseño, porque es como de estrategia. Y los gráficos sí que son sencillitos, que es un mapa ahí con los iconos de o sea, los incendios y luego las unidades que tienes que ir mandando para... Bueno, incendio o lo que sea. para solventar las situaciones. A mí me moló mucho porque llega un momento cuando pasas varias fases que ya tienes que decir, no, este lo quito aquí, lo pongo allí, lo voy para... ¿Ah? Y muy, muy, muy, muy divertido. Se llama Damage Control. Damage Control, sí. Y lo puedes encontrar, pues yo lo encontré por Facebook porque pusiste el sí, link. Sí, lo puse y eso, en marvel.com. Chicos, una cosa, dentro de poco tenemos un videojuego basado en Deadpool, uno de los chicos de que ha dibujado Salva. Vale, Salva, invéntate algo, invéntate algo que quieras de la comunidad, porque desde aquí vamos a hacer algo chulo con Deadpool. ¿Qué vamos a hacer? Cuando salga el videojuego... Vamos a sacar una portada hecha sobre una hojita de acetato, esto típico donde antes se ponían los proyectores, que se podrá poner encima de la portada del juego. Y solo va a haber una en el mundo. Y la va a ganar uno de nuestros oyentes. Así que ve pensando algún plan maquiavélico, porque en tus manos está ver a quién le quieres dar o qué condiciones quieres poner para que uno de nuestros oyentes pueda ganar una portada exclusiva de Deadpool. No tiene que ser ahora si no quiere, pero si se te ocurre algo... Pues habrá que hacer algún concursito, digamos, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Que la gente se le ocurre un poco y haga un poco el chorra, por supuesto, o la chorra. Y pues se lo gane con sangre, sudor y píxeles. Así que iremos pensándolo. Algo sencillito, pero matón. La verdad es que estás metido en un huevo de proyectos porque sigues trabajando para Marvel. Ahí estamos. Y tendrás tiempo de follar y todo, es increíble. Eso intentamos, eso. Dejar tiempo para lo que realmente nos da placer. Follar es retro. Será para ti, cabrón, sí. A mí me encanta. Y sí, bueno, y también con lo de que estamos ahora con bueno esto de Alone in the Retro, pues estamos montando... Hostia, verdad, que últimamente nada más que publicas cosas de Alone in the Retro, que es un grupo que han hecho en Facebook. Y cuéntanos un poco de él, cómo va, qué es lo que te puede esperar. Nada, pues eso, bueno, es lo que tenemos ahora mismo es la tienda online, ¿no? Es un poco que es, bueno, Alone in the Retro, por el nombre, pues es de juegos retro, bueno, juegos, cosas, pero así sobre todo cosas retro, juegos. Y nada, pues lo que tenemos, aparte de la tienda online, o el blog online, blog tienda online, como se quiera llamar, lo que hacemos es, en algunos salones y tal, cuando podemos, pues ponemos nuestro puestecito. Y, por ejemplo, ahora en la Comic Con que se va a hacer en la Comic Con Spain, que se celebra esta semana, o sea, del 16, no, el viernes, ¿qué día es? ¿15? ¿Puede ser? Pues si hoy estamos a 10... 11, 12, 13, el 14, 14, ¿no? Pues, o el 13, no me acuerdo. 14, 15, 16 de septiembre, este fin de semana, pues será la Comic Con Spain, y pues ahí vamos a poner tanto un stand como una exposición, que nos han cedido ahí el espacio, la buena gente de la Comic Con, y pues eso, vamos a poner cuatro vitrinas más o menos, con un poquito, o sea, de nomás las exposiciones retro que se suelen poner en los salones de cómic y tal, se centran en aparatos, ¿no? En consolas y tal y cual. Como tenemos un espacio, unos muebles que son un poquito más reducidos, lo que hemos hecho es poner un poquito de cada cosa, centrándonos en los 80-90. Pues tenemos pues alguna consola, placas recreativas, merchandising extraño, digamos, y muy extraño. ¿Cómo por ejemplo? Pues, por ejemplo, tenemos al menos un par de secciones, son... sobre merchandising que han regalado al comprar un juego o de promoción, un poco así raro. Y es tanto pues como llaveritos o cosas así un poco raras, o sea, rollo, pues a lo mejor hay algunos llaveros de bola de dragón con sus figuritas, o esta placa así rollo de... Bueno, ese es de lo más reciente, es que regalaron con el Need for Speed Hot Pursuit, pues hay una placa de policía, ¿no? Esta es que pone, no sé si pone el nombre de la ciudad o Hot Pursuit, no me acuerdo. Hay también un este es también más o menos reciente, pero muy extraño, que es en las tiendas game, bueno, en las de videojuegos normales, cuando salió el Dead Space, sacaron un periódico que era sobre eso, sobre el juego, ¿no? Era, o sea, un poco así, guapo. No, o sea, sobre Masacre, no sé qué, no sé cuántas. Y era un periódico, pero de los grandes, o sea, el rollo de los... Hostia, yo quiero ver eso. Entonces, como es un artículo, era muy grande para tenerlo en las tiendas, pues lo acabaron tirando casi todos o directamente rompiéndolos, tal y cual. Y quedan muy pocos. Pues lo tenemos ahí, impoluto, y lo pondremos ahí. Hostia, eso quiero verlo. Junto quiero a una edición coleccionista del Halo Reach, de estas que para las tiendas y tal, que está muy chulo. Haremos un especial a ver si me llevo un micro y tal y pillo ahí a algún sabiondo de los videojuegos y a ver si es verdad. Volviendo al Nintendo Retro, ¿qué juego retro ha jugado últimamente? Buah, pues hombre, eso poquito, pero sí que porque vamos probando ahí para ver qué funciona. Uh-huh. Bueno, lo más reciente es, aún sigo jugando de vez en cuando al Rey León. Qué guapo. La última vez hablamos. Consérvate un poquito, que ahora después hablaremos de juegos de cine. Y ahora últimamente también, también hablé de que había jugado al Killer Instinct, que también juego de vez en cuando, y al F-Zero, que también un poquito. Pero el otro día pude probar de primera mano el... Hostia, es que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es un juego de NES que es en tres dimensiones. O sea, en tres dimensiones estereoscópicas de estas de con gafas. Uh-huh. Me mareo. De escucharte, de imaginarlo, me mareo. De rally. Pero es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Creo que es FX Rally o algo así. Ah, no me acuerdo. Y luego también jugué de NES a los Goonies 2. ¡Oh! Que lo tenemos ahí, o sea, como nuevo. O sea, lo tenemos, eso, la caja de puta madre conservada y tal. Y es un plataforma, ¿no? Es así, o sea, es la segunda parte de este... A uno le gusta más este, a otro la primera parte. A mí, o sea, la primera no le he podido probar, pero sí que este de gráficos tiene mejor. Los juegos de los Goonies de la NES tenían una fama en la época apoteósica. Y este la portada, o sea, yo cuando vi que lo tenemos ahí y tal, digo, hostia, esto tengo que probarlo para ver que funciona, quedarme ya ahí contento de haberlo probado. Porque la portada es que la ves y flipas. ¿Qué se ve en esa portada? Pues es como una... No sé, creo que en Diego Strauss, ¿no? O sea, el ilustrador, digamos, oficial de las pelis rollo Star Wars y tal. O sea, el más famoso de los 80, 90, de ilustraciones de portada. Pero sí que es de su estilo. Y entonces salen, pues, los Goonies y creo que... no sé si la vieja esta, la mamá, creo que también sale. Que lo tengo un poco ahí borroso. ¡Mamá ha sido mala! Y está muy guapo, o sea, sí tiene un estilo ahí rollo noventero, ochentero y tal, pero de puta madre. O sea, ¿os acordáis de esas portadas? ¡Qué grande! Esas típicas a lo Indiana Jones, a lo Guerra de las Galaxias, que, iba a decirlo, cautivaban tu imaginación. Sí. Tú las veías y dices, ¡madre mía! ¡Qué película! ¡Necesito ver esta película! Y tú las mirabas en el videoclub y si todavía no la habías visto, soñabas por la noche, te acostabas... pensando que te encantaría poder ver esa película. Hoy en día, como tenemos los trailers, los... Ya es diferente. Pero en ese momento, cuando eres pequeño, tú veías eso y dices, madre mía. Sí, no, pero ese momento cautivaba, porque es que luego también muchas películas las veías y luego no tenían nada que ver con ese pedazo de... Con la expectativa creada. Más guapa. Pero Star Wars, las de rollo Spielberg y Lucas y tal, eso sí que cumplían. Pero eso, había otra y sobre todo esta así como de humor y tal. O sea, Norma Editorial hace unos cuantos años sacó un libro especial de Andrew Strauss y ahí salían pues, una montonera. Y eso, pues había películas que sí que están de puta madre y otras que está así rollo comedia, rollo los albóndigas y tal. Que claro, ves ahí la portada, está o sea, parece una peli súper divertida, se ven ahí los momentos estelares, pero luego ves la película y claro, eso pierde. No es lo mismo. No es lo mismo. Y ya con las de acción y tal, que son rollo más... O sea, con menos presupuesto que Star Wars y eso, ahí sí que se notaba más... Pero entonces, los Goonies 2. Los Goonies 2. ¿Qué historia me cuenta los Goonies 2? ¿Qué... Ah, bueno, el sentido de la verdad, le di al Star ahí... Ajá. Es que fue para probar eso no es un videojuego y saber qué funcionaba. ¿No es un videojuego basado en una película? Sí, pero bueno, como yo ahora después también voy a comentar alguna cosilla... Yo, este, os lo puedo... comentar cuando lo pruebe un poco más, porque este fue de meterlo en la consola, porque antes había estado jugando a otro que era el Low G-Man, el Low Gravity Man, no sé si uh-huh. alguno os sonará, que lo puse también en Facebook y tal. Pues, y este fue nada, pues eso, vi ahí en la estantería que tenemos ahí en el almacén, este, y dije, esto tengo que probarlo antes de envolverme a mi casa, al menos quedarme contento de haberlo probado. Pero eso, solo lo metí, le di al estar ahí un poquito ahí rápido, y fue un poco ahí la primera fase, o sea, el plataformeo, solo puedo decir que con calidad. Me encanta una cosa que acaba de introducir Salva, que es el almacén de Alone in the Retro. Almacén. Es como, ¿qué oscuro tesoro incluirá ese almacén? Espero que algún día podamos conocer ese almacén. Que eso, como soy yo el encargado de hacer las portaditas que ponemos en Facebook y tal, ¿no? Así, con los retroclásicos y tal. Pues solo de vez en cuando le echo ahí media hora, corto y pego las imágenes. Y no me da, o sea, peso cada par de días o ese tipo de cosas. Pero tenemos aún mucha cosa por ir anunciando. Uh-huh. Y las cosas que vayáis pillando de lucha libre, avísame. De eso, ¿qué se puede hacer? Lo único que tenemos que me acuerde, porque dije, yo sé, ¿esto cómo puede ser ahí tan valorado, ¿no? Es uno de GameCube, el Wrestler Legend 2 o algo así, que sale... Legends of Wrestling, no es gran juego. Sí, pues que digo, ¿qué cojones? Pero que vale mucha pasta. Sí, sí. Porque es difícil de encontrar. Que sale el Hulk Hogan en la portada. Sí, ahí. Un juego con el que sueño y que falta muy poquito para que sea publicado es el remake de WrestleFest. Ah, en HD. Sí, sí, sí. Además, ¿os acordáis la clásica recreativa esta, en la que podías hacer combates por pareja o un todos contra todos para empezar? Ahora van a hacer un remake en HD y cambian los personajes por otros, que son actuales, antiguos y de la era Attitude. Entonces, ese mismo esquema, pero añadiéndole un pequeño modo carrera, también un modo por pareja, juego online... Y también mucho DLC de personajes clásicos, personajes modernos... ¿Me van a quitar los acentos Lauters o van a dejar... No sé si lo van a quitar, pero sé que van a meter a The Rock, a Steve Austin, a John Cena, a CM Punk, a Rey Mysterio... Pero mantienen al enterrador, te cogen a un Triple H... De hecho, hombre, mantienen al enterrador, no mantenerlo. El enterrador no salía en ese. Sí, es verdad, ese no salía. Pero... Era muy joven todavía. Pero vaya, WrestleFest, sueño... Pues bueno, aún así creo que te tendré que esperar en mi casa para echar unas partidas decentes, porque... Pero ese sí que ha perdido con el tiempo, ¿eh? Pues una de las cosas que más echamos de menos aquí, aparte de a ti, por supuesto, es tus grandes momentos de Road Trip Music. Entonces, realmente, ¿qué ha añadido a tu colección de música para escuchar de viaje? Pues he añadido cosas, sí. Venga, cuenta. No sé si para bien o para mal. No sé, pero tendremos que... Yo creo que sí. Es que en Barcelona tengo un colega, de hecho está trabajando en Novarama y tal, que fue el que me recomendó el máster, que en su... Bueno, ahora y también en su momento le molaba mucho el Need for Speed Underground y todo esto, ¿no? Cuando, ajá, el de los primeros. Sí. Y la banda sonora, o sea, y un par de veces hemos quedado y tal, y pues les estaba enseñando ahí mi música de Road Trip y tal, igual, pues bueno, quedamos varios. Ajá. Hicimos unas sesiones ahí de música de Road Trip, y luego este pues me enseñó unas cuantas ahí de este Need for Speed, y las he metido ahí en mi selección. Oye, música cañera, raca, tensión a sí, tope. Sí, un poco raperoide, ahí a uno le he metido al coche los amortiguadores estos de ¿cómo se llama? De hidráulicos, uh-huh. ¿No? Para que quede mejor con la música esa. Para hacer ahí un lowrider. Pero sí, y bueno, pues está el clasicazo este que salía en el segundo juego, o sea, sí, en el... sí, el este de Get Low. Ese de Get Low. No, bueno. Pues, Poker Faces, música de audiencia. Música de negratas ahí duro, de barrio. Uh-huh. De hecho, salió varias veces después de ponerla, o sea, de incluirla ahí. Me la he visto en algún capítulo de Padre de Familia. Sí, de Padre de Familia, de estos, cuando ponen en el coche música esta así chunga. Y esa es muy chunga. Sí, no sé si la ponía el perro el hijo. Cuando vas por Murcia te vas poniendo esa música. Ya te digo. ¿Por qué barrio pasa por ahí escuchando esa musiquita? Esa puede pasar con todas. Mola es por el barrio que pases. Ajá. Eso, te tienes que agachar un poco el sillón para que el cuello te quede a la altura justa y ir así con la mano estirada. Y que no te disparen mientras tanto. Claro. Mola. Y hay un par más de temas que están chulos de ahí, y luego otro del siguiente juego, o sea, del Underground 2, supongo, que es una versión, bueno, una versión, un remix más que una versión, de el Rider of the Storm del Snoopy Dogg, que está guapísima. Qué, o sea, guapo. Esa es más lenta, pero hostia, más es elegantilla. Si es de Snoop Dogg. No, la verdad es que bien, o sea, no es de estar así que se hacen pesadas ahí con esa base. Y luego, otra banda sonora que he pillado un par de temas que están guapos, es de Project X, esa peli que es como de... ¿La has visto ya, Project X? Sí. ¿Y qué tal está? Bien, o sea, bien, si no tienes, no, si, para si pasar tienes una hora y media libre. ¿De qué va Project X? Pues Project X es una peli de estudiantes americanos, digamos, pero de estas que esto al rato grabada en primera persona. Uh-huh. Y va pues de unos pringados de clase que hacen una fiesta y quieren hacerla, o sea, por el cumpleaños de uno. Y entonces pues quieren hacer la super mayor fiesta de la historia y tal y cual. Entonces pues es un poco pues como unos pringados hacen eso, ¿no? Al final sí que lo hacen, pero pues se va liando la cosa. O sea, es eso, no sé lo que de mi Dios, pero pasa. Okay. Pero para ver cosas de esas de, bueno, de gente alcoholizada americana y tal, yo recomiendo la serie Workaholics, que esa sí que mola. Y su dólar de caca. Vaya. Cuando lo veáis, sabréis lo que es. Así que, pues, eso en cuanto, bueno, ya en cuanto a música, pues, ahí... Pues sí que te voy a decir que dentro de no mucho haremos, bueno, lo que pasa es que aún no lo puedo anunciar porque no está puesta ni la fecha, pero de aquí a final de año... 90% seguro o más que haré una exposición en un bar, ¿no?, de Murcia, en el San Nono. Y ahí haremos una sesión DJ y tal de música. Oye, yo me apunto. Así que entre que supongo que pondremos bebida a precio de escándalo, digamos, alcohólico y tal, creo que puede salir algo bueno de ahí. Pues, ahí me apunto seguro. Así que cuando sea el momento ya iré anunciándolo. Y eso, y ya pues, no sé, ¿alguna cosa más que queráis que hable? Pues nada, darte las gracias por haber vuelto y esperemos que repitas más a menudo. Hombre, cada 15 días. Venga, a ver si es verdad. Bueno, señor Ravenflow, haga su trabajo ahora que estoy viendo que tiene algo preparado. Un clásico, sonido clásico. Podéis asociar esto con una meada, por ejemplo. Imaginadlo. No estropees el momento. Espumosa. Hay momentos que son simplemente para escuchar, para disfrutar. No hay que hablar tanto. The Silent Six Sexy, ¿no? Claro. ¿Me está diciendo eso? Sí. Bueno, ¿sabes? Pues... Estos son tus 15 segundos de gloria. Sí. Según tengo aquí puesto en el programa, en el sumario del programa. Así sumario, que, pues tienes. Sumario. Hombre, aquí tenemos como en Game Over ahí un guionazo ahí de 500 páginas, ¿no? Pues parecido, ¿no? Pasa que nosotros en nuestra pelea. Sí, bueno. Cerveza Ascania, para empezar. Ascania. Se ve que ya se ha acabado el presupuesto, la Guinness ha durado lo que ha durado y ahora estamos con la cerveza. Baratera, más baratera de Mercadona. Eso suena... Sí, 12 latas a 2 pavos y medio. Expensive. Sí. Oh, no, digo cheap. Sí, veo que has estado reforzando el inglés. Bueno, Salva, hoy vamos a hablar de cine. ¿Has puesto aquí al lado los Doritos? Estos Doritos están buenos. Ah, bueno, esto no son tus 15 segundos. Aquí la he ido cagando como un cabronazo. No, son mis 15 segundos. Ah, vale. Pero vale, es que hoy el cine nos invade. Quería probar un juego que tengo pillado, que pillé a 10 pavos, que es el You Are in the Movies, pero no me ha dado tiempo. Así que os tenéis que conformar con un par de reseñas basadas en videojuegos. O sea, basada de videojuegos basado en películas. En películas. Sí, y la historia es que, mira, ¿usted ha visto una película que se llama Real Steel, Acero Puro? Oh, ya te digo, tenía muchas ganas de verla y luego tenía ganas de arrancarme los ojos. ¿De qué va Acero Puro? ¿En qué consiste esa película? Buah, pues va una premisa genial. A ver, ¿cómo lo explico? Yo lo que pensaba es que iba de un padre y un hijo que manejaban un robot. Ajá. En peleas de robots. Y va de eso. Más o menos, sí. Lo que pasa es que hay un problema. En un principio dice peleas de robots. ¿Qué puede fallar? Pues, ¿qué puede fallar? Bueno. Pero estamos hablando de robots ahí, rollo humanoides. O sea, rollo ahí con sus puños. De sus tamaño, temas, a lo mejor, pues tamaño, el doble que un humano, más o menos. Como el Jackdaw de Tekken, más o menos. Uh-huh. Algo así. Bueno, en el futuro, el boxeo, tal y como lo conocemos nosotros hoy en día, ya no está de moda. Ahora son los robots los que luchan. En el año 2020, más o menos, son los robots los que se enfrentan en grandes espectáculos de pay-per-view, que están pues por todos lados, hay una gran liga. Y luego hay pequeñas subdivisiones, pues, que se hacen en los pueblos, en los sitios, en los que hay pues lucha de robots, ¿no? Esto es un futuro también oscuro. Fíjate si es oscuro, que es que está trazado por Disney. Y básicamente eso es un condicionante que aparece en toda la película. Porque en un principio lo que estábamos diciendo, ¿qué puede salir mal? Puede salir mal por el hecho de que no deja de ser una película infantil, aunque esté camuflada por un actor como Hugh Jackman, está Freckles de Perdido. Entonces, bueno, tú dices, oye, pues más o menos. Y tú te esperas que va a ser un pelín más adulta de lo que te encuentras al final, que es una película en la que el verdadero protagonista es el crío y su robot. Sí, pero sin embargo no está tampoco enfocada como Mi Gigante y Yo, ni cosas de esas, que eso es súper tierno y súper precioso. Yo estaba viendo esa película y Hugh Jackman me daba vergüenza ajena. O sea, desde luego da vergüenza. O sea, yo no sé cómo ese hombre no se ha matado después de hacer un papel como no ese. Es el mejor papel de Hugh Jackman. Pero que el crío lo torea, o sea, es que tú lo ves y dices, ¿qué coño? El crío le manda ahí, le dice cuatro al crío le pega un par de opciones y le enseña quién manda. Sí, sí, bueno. ¿Has visto la película? Ok. Tú, partiendo de esa base, ¿sabes que hay un videojuego basado en la película? No, pero ¿es normal o eso descargable? Es un videojuego descargable, que salió en un principio en torno a 10, 8 euros... pero que yo compré a 2,75 en las ofertas veraniegas de PlayStation Network. 2,75, dije, bueno, pues si es una puta mierda, ¿qué vamos a hacer, no? Con logro. ¿Eh? Con un trofeo. Sí, tiene su trofeo y demás, pero tampoco lo compré por los trofeos. En un principio es como... O sea, porque eres algo masoquista, ¿verdad? No, el rollo infantil ese de que tú te piensas, como pensabas cuando eras pequeño, que los juegos de lucha de robots son la hostia. Luego juega a todos y cada uno de los juegos de lucha de robots y descubres que la mayoría, pues, por decirlo de un modo suave, no cumplían con tus expectativas. ¿Pero habías visto antes la película? No, pero aún así, aún así que más daba. O sea, incluso habiéndola visto, digo, pues si sé lo que es, un juego basado en una película, bajo presupuesto, no me espero ninguna maravilla más que un juego de lucha, de robots pegándose hostias, ¿no? Y es que, evidentemente, esto no va de la relación del padre y el hijo. Aquí tú asume el papel de uno de estos luchadores. En la película los robots no son autónomos, están manejados por un humano que va diciendo un poco lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer en este juego es comprar o empezar con un robot muy básico que va participando en diferentes ligas de combate. En cada liga, cada vez que va subiendo, la dificultad y el nivel de los rivales va creciendo. Este nivel va definido aquí por una cosa que se llama coeficiente de combate, que está delimitado por cosas pues como el poder que tiene tu robot, la pegada, la resistencia, la velocidad, la capacidad para destruir al rival. Es decir, da una serie de golpes que hacen que, por ejemplo, se le caiga un brazo al robot, ¿no? Entonces, estos son habilidades que además tú puedes ir entrenando. ¿Cómo se entrenan? Practicando una serie de acciones a lo largo de la carrera, de los combates. Y es que, verdaderamente, incluso si tú empiezas y te haces una liga y te la has pasado, podrías volver a repetirla. O directamente decir, me enfrento durante 10 combates al rival más fácil que hay. Y lo que voy a hacer es enseñarle a mi robot a luchar. Entonces, conforme vas practicando una serie de acciones, es decir, yo voy a enfocar este combate en plan, hincho a puñetazo al otro robot hasta que me lo cargue. O voy a estar un buen rato cubriéndome. Al final de Al final del combate, te dicen cuáles son las estadísticas que tu robot ha aprendido. Esas estadísticas, es como en un juego de rol, se convierten en experiencia que tú vas subiendo y vas subiendo de nivel. Y cuando subes a determinado nivel, puedes comprar una serie de piezas que hacen que tu robot mejore. Entonces, básicamente, esto va de ganar combate que me dan dinero y de ir subiendo de nivel a mi personaje para ponerle piezas que sean compatibles con el muñeco. ¿Qué pasa? Que siempre, además, tiene un rollo de mecánica y de taller en el que hay determinadas piezas que, por muy buenas que sean, tienen un peso. Y a lo mejor tu muñeco, tu robot, tiene una capacidad de carga que, si la excede, va a repercutir de forma negativa en su rendimiento. Entonces, básicamente es un poco ir moneando la perdiz hasta que tienes un personaje competitivo que te permita ir luchando en la siguiente liga. Entonces, pues bueno, decir que en un combate, lo que son los combates, lo que es la acción, es relativamente rápida, es bastante directa, puede pues dar golpes bajos, puede esquivar un poco los golpes del rival, puedes protegerte. E igual que pasaba en los Fight Night, está todo condicionado por una barra de... no solo por tu barra de vida, sino por una barra de resistencia física. Que en este caso no sería física, sino es como la energía y las reservas de energía que tiene el robot. Cada movimiento, cada racha de puñetazos cortos, cada golpe especial que hace, va desgastando esa barra, que si llega a cero, deja a tu robot como un poco atontado durante unos segundos en los que es especialmente vulnerable, ¿no? Entonces, básicamente esto es, pues, ir ganando combate. Pero lo que he dicho, hay un momento en el que avanzar es muy difícil, porque el coeficiente de los robots, de a lo mejor de la siguiente liga en la que está, es descabellado. Entonces tienes que entrenar, ganar combate. Tienes que farmear, como en un Final Fantasy en el que dices, madre mía, mis muñecos están muy flojos. Pues tienes que hacerte un montón de combates con rivales flojos para que el rival suba, poder comprar piezas y demás. La parte de personalizar es bastante simpática, funciona más o menos bien y eso. Sin embargo, pues bueno, a nivel de gráfico os podéis imaginar que esto no es precisamente la bomba. Es decir, que sí que salen robots que hay en la película. Aparece el monstruito ese de las dos cabezas, que sale casi al final. El gran robot del combate final. Hay un momento en el que el chaval y su padre se enfrentan con su robot a uno que es como una especie de engendro Frankenstein en un parque de skaters medio abandonado. Y aparece también. Y luego aparte pues te meten algunos nuevos, ¿no? Creo que también se pueden descargar un par de ligas de forma gratuita. Sin embargo, este juego tiene un problema. Y no es el rollo de que los gráficos tal sean mejorables. Porque no deja de ser eso, un título descargable que si te esperas un poquito te lo puedes comprar a 5 pavos o menos. Vale, en ese sentido no tengo problema. Pero sí que tengo un problema muy gordo. Como he dicho, hay que farmear. Y hay que farmear mucho. Eso lo jodió. Pero sin embargo, esto lo puedes compensar pagando con dinero la posibilidad de tener piezas infinitamente mejores que van a pagar, o sea, que van a mejorar tu coeficiente de lucha mucho y que te van a ahorrar horas y horas y horas de farmeo innecesario. De algún modo lo que estoy diciendo es que y estas piezas, a lo mejor ponerte un robot bueno te cuesta 10 pavos. Pero claro, con esos 10 pavos tienes un robot con el que pasarte el juego. Pero que si no le tienes que dedicar, ponte 20 horas. O ponte 25 horas. Entonces, el sistema de cómo funciona el juego y lo que es la dinámica, y si fuese un juego descargable a los rollos, a los Mortal Kombat o Street Fighter, pero que tienes que ir mejorando un poquito las piezas para disimular, pero el avance es flexible y es sencillo, dices, no hay problema. Pero en realidad esto no deja de ser como un free to play. Que dices, vale, me tengo que... O lo puedes conseguir gratuitamente o pagas, ¿no? Pero hay un problema. Que yo he pagado ya por esto. Que esto salió al principio a 10 pavos. Y yo me lo he pagado a 2,75. Pero resulta que para comprar las piezas buenas que me ahorran a mí estar 1000 años jugando a esta puta mierda, tengo que soltar dinero. Y ese es el terrible error que hace que para mí este juego, pues, pierda fuelle. Depende de lo caras que tienen estas piezas. Es que estamos hablando de que hacerte un robot bueno te puede costar, pues, 10 pavos más. Y hay muchas piezas y tampoco sabes cómo van a funcionar siquiera esas piezas. Que es una cosa que dice, ¿cómo quieres pagar? ¿Con las ganancias que has tenido durante tus miles de combates que llevas ya? ¿O con dinero real? Y hay un catálogo de piezas que te tienes que descargar cuando pones el juego por primera vez. Son las piezas que te venden. Que han sacado muchas. Y que uno mira Real Steel en PlayStation Network y te quedas flipado con la cantidad de material descargable a precio de oro que tiene este título. Entonces yo lo que pienso es, esto me lo vende o me lo pone gratis, pero me está, claro, como me está haciendo este juego, me está obligando a que me gaste un poquito de dinero, pero si me compensa, pues digo, pues me lo gasto. Pero sin embargo, quiere ser un free to play, pero no lo es, y ya hay aquí un poco de lío. Entonces, creo que todo depende de si el tiempo que te tienes que tirar para hacerlo sin pagar es mucho, es injusto. Pero bueno, que al final, si es divertido, eso da igual. Lo que pasa es que hay un problema, y es que si yo quiero avanzar en la historia, tengo que repetir la misma liga una y otra vez hasta que mi muñeco esté suficientemente preparado para subir a la siguiente. Cosa que me jode que llegue alguien con X dinero y diga, ya me puedo pasar el juego en media hora. Porque en realidad un combate, si tú estás preparado, te lo pasas rápido. Pero es que si no, me obstaculiza que yo pueda. Y esto no depende de ser bueno o malo. Es que si tú tienes un robot con coeficiente de combate de 1500... Si te enfrentas a uno de 3.000, por muy bueno que sea, sabes que lo vas a pasar regular. Y si tienes 6.000 o 6.000 y pico como lo último, pues ya sabes que estás jodido. Entonces, pues mira, tiene una versión para móviles que he probado y es incluso un quiero y no puedo de la de sobremesa. Tiene una versión de prueba, también tiene una versión de pago, pero eso me da un poco igual. No sé, a 2.75 me hubiese gustado que hubiese sido un juego en el que mi habilidad es la que condiciona lo que pasa en la partida. Incluso eso lo lleva al online y sabes que un hijo de puta rico te puede follar simplemente porque tiene más pasta que tú. Es que es injusto, eso en un Street Fighter no pasa. Si dependiese al menos de mi habilidad, pero es que ni eso, ni siquiera es de mi habilidad mecánica para hacerme un buen robot chulo y compensado. Entonces, en fin, que le den por culo. Bueno, yo a nivel sobre papel, la verdad es que una propuesta así, la verdad es que sí que me mola. Pero en free to play estaría, pienso que sería genial, incluso no descartaría decir, ah, me voy a comprar esta pieza para poder progresar. Pero bueno, pero pagando, no. Salva, vamos a seguir con el cine. Pero del bueno. ¿Quieres jugar a un juego? ¿Es de alguna película española? No, esos juegos no me van. A no ser que sea el de Rec 3, que entonces me encanta, me caso ya mismo. Uf, qué película, madre mía. Pero el principio está muy guapo. ¿Quieres jugar a un juego? Vamos a jugar a Saw. No, mira. Ah, tú eres fan de las películas de Saw, ¿verdad? Mucho, de Saw y de Destino Final. En realidad, si estuviese aquí la señora Flood diría, tienes que decir Saw. Que si no es que luego la gente no aprende a hablar inglés. Lo que pasa es que no se enteran. Ese es el problema. Ese es el problema. Tú te pones a hablar con alguien de so y, en fin. Y no es por nada. Es que a mí me hablan de so, por mucho inglés que sepa, y digo, a ver, what? What the fuck? What the fuck? Esto es un título disponible en PC, 360 y PlayStation 3, basado en las películas del asesino del Jigsaw. Sí. ¿De qué van estas pelis, Salva? Pues un ingeniero. Yo solo he visto la primera y la segunda. Ojo con los spoilers. Ah, pues un ingeniero que le entra cáncer y entonces pues lo quiere castigar a la gente que se lo merece. A la gente que no quiere disfrutar su vida, que no quiere aferrarse a la vida, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, seleccionan cada película a un grupito de gente. Y pues la encierran en un sitio ya más o menos grande, dependiendo de la película. Y pues a base de ciertas pruebas o acertijos o tal y cual, pues tienen que luchar por su vida para salir de ahí. Es un poco replantearse si quieres vivir. Bueno, ¿no? Desde luego que estás ahí y quieres vivir. Hombre, ante las pruebas que pone este hombre... Bueno, esta serie ha dado pie a dos títulos. Hoy voy a comentar solamente el primero y posiblemente la historia del programa se va a quedar ahí la cosa. Me pareció leer que este juego al principio fue desarrollado por un estudio que había hecho juegos basados en películas infantiles y demás. No sé si esto es de los mismos que empezaron a hacer lo de Space Chimps, lo de los monos del espacio o algo de eso. Pero parece ser que surgieron algunos problemas, abandonaron el proyecto y al final le cedieron el testigo a Zombie Studio y esto lo acabó distribuyendo Konami. Básicamente, este juego tiene lugar... Mira, a ver, yo es que no soy fan de Saw. A mí me gusta la primera, me gustó. Una película ahí rollo muy independiente en su momento, fue muy revolucionaria. Es como, oh, un toque independiente al cine de terror, tal. Además que esto lo hicieron, no sé si en 20 días, grabado en tiempo récord, con muy poquito en medio. Fue un bombazo. Luego hicieron la segunda peli y más o menos se defendía bien y tal, pero luego ya en la tercera decidieron subir el nivel de gore hasta un punto espectacular que ya ha ido creciendo. Bueno, no sé, yo la he visto, está un poco... Bueno, no. A partir de la segunda me refiero. La historia es eso, que el bicho este, el asesino del Jigsaw, juzga gente, yo siempre lo he visto así, que no tiene ganas de vivir y lo somete a pruebas muy duras y torturas relacionadas con ese motivo que lo ha llevado a querer abandonar la vida o a ser unos dejados y lo hace reflexionar. Bueno. De un modo un poco forzado. Con tanto dolor yo no sé si me dan para reflexionar. Sí, sí, bueno, después de 7 entregas la saga ha sido muy exitosa, esto ya es indiscutible. Lo que pasa es que, bueno, esto es como Loca Academia de Policía, que llega un momento en el que puede cansar. Tendrá sus fans, yo no soy uno de ellos. Lo positivo para mí como jugador es que me he encontrado que este título tiene lugar entre la primera y segunda peli. La historia más o menos está ahí flotando entre una y otra. Y el desarrollo de la trama está un poco supervisado por el equipo de guionistas de las primeras películas, ¿no? Aquí el protagonista es el detective Tapp y el juego comienza, pues eso, con una trampa. Tú empiezas con un temporizador enganchado a tu cabeza, una especie de casco que si no eres capaz de quitártelo a tiempo, te aplasta el cráneo. Bueno, una vez que consigues quitártelo haciendo una especie de quick time event, vas viendo lo que va a ser una constante a lo largo de las 10-12 horas que dura el juego más o menos. Aquí si quieres sobrevivir vas a tener que ponerte las pilas, vas a tener que mantener la calma ante las perrerías que te van pasando y sabes que aunque las perrerías estas tengan un tiempo limitado, si tienes nervios y sangre fría... Y repites un poco, las podrás superar, ¿no? Una vez que te quitas la trampa, ve que el asesino del Jigsaw te ha metido en un antiguo manicomio que está repleto de sorpresas y de personas como de tu pasado, ¿no? El juego te ha resuelto como un survival horror, más o menos. El referente en cuanto a manejo es un poco en tercera persona y podría ser un Silent Hill, solo que no tiene nada que ver. Es eso, una especie de survival horror en tercera persona que aquí está estructurada en 7 capítulos. Tú en cada capítulo te muestran o profundizas sobre la relación que tiene el protagonista, el detective este, con personas a las que ha perjudicado más o menos intentando cazar a este asesino del puzzle. Personas que se han visto dañadas por la obsesión que tiene nuestro protagonista por cazar al asesino. Y gente un poco que con la que se ha ido enemistando o daños colaterales que ha causado. Entonces, en cada uno de estos capítulos, el asesino te dirá, aquí está esta persona que tiene un problema contigo, que te odia, hostia, por estar persiguiéndome. Tú, por lo que sea, has causado la muerte de su marido. Bueno, Pues que sepas que al final del nivel te espera esta persona. Está en una sala donde hay una prueba y tú vas a tener que salvarla. Entonces, básicamente, a lo largo de estos capítulos lo que te dicen es: tienes que llegar hasta esa sala. Y hasta que llegas a esa sala tienes que resolver un montón de puzzles y además pues ir explorando escenarios de ese manicomio antiguo. Y de vez en cuando te vas a encontrar con sujeto que ha metido ahí el asesino del Jigsaw y le ha dicho que los va a soltar si consiguen eliminarte. Que tú tienes la llave para que ellos se puedan liberar y básicamente es gente medio poseída que lo único que quieren es matarte y eliminarte. Y eso, ¿no? Esto suena perfecto. En un principio sí. Y de hecho, los puzzles al principio te recuerdan como unos puzzles sencillitos, pues a los Silent Hill, a los Resident Evil, ¿no? Y hay muchos puzzles en plan de encuentra la llave. Entonces te meten en una sala con maniquíes, te dan una pequeña pista y te dicen, tienes que encender tal foco. Y si enciende el foco correcto, resulta que te dicen como una combinación los maniquíes. A ver, sí, bueno, si es que... Spoiler. Es que, claro, tampoco quiero joder mucho las pequeñas pruebas que hay. Pero básicamente ir leyendo pistas y ir resolviendo puzzles. Esto suena genial. En un principio, sí. Y te lo entiendo ya. Luego, además, de vez en cuando, lo que he dicho, te encuentras con diferentes tipos de enemigos y básicamente te dejan poca opción al diálogo. La opción que te dejan es que coja un palo y se lo estampe en la cabeza, o las patas de una mesa, o que le clave unas tijeras en la cabeza, o tuberías, o que les pegue un tiro... Y es que a lo largo del escenario pues vas encontrando objetos que puedes coger y un poco pues ir dándoles caña a esta gente que no te quiere poner las cosas fáciles. Los puzzles al principio son divertidos. Son puzzles que dices, oye, qué agradable, ¿no? Muchas veces son minijuegos en los que, como hemos comentado, el tiempo juega un factor bastante importante, ¿no? Por ejemplo, te dicen, estás en una habitación, estás encerrado y empieza a salir gas. Y tienes que acercarte a una válvula de gas y a lo mejor te encuentras como una especie de esfera dividida en cuatro partes y en cada parte hay como pequeñas tuberías. Entonces esto como si fuese el Pipe Manía, ¿te acuerdas del Pipe Manía? El Pipe Manía. Pues tienes que juntar cañerías de modo que el gas se pueda escapar por esa válvula. Es un pequeño puzzle en cuatro partes en el que tienes que conectar todo, ¿no? Luego hay otras, como por ejemplo un pequeño tablón, o pequeños mecanismos en los que te dicen, vale, si quieres que abrir esta puerta, tienes que conseguir que dos partes de... Veo un panel y tienes como dos tuercas de un engranaje. Y tienes que ir colocando pequeñas tuercas que conecten esas dos piezas de engranaje. Para conectar eso, tiene a lo mejor tres tipos de tuerca. Una grande, una pequeña y una mediana. Y tú tienes que ir haciendo pruebas, ensayo y error, hasta que consigues ir conectando todas esas piezas utilizando las posiciones predeterminadas que te deja ese tablón. Pasa aquí un rollo, que es que siempre que te ponen en pruebas de ese tipo, hay un cronómetro permanente tocándote los cojones. Entonces... muchas veces son puzzles que tú dices, ¡ah, qué divertido, qué gracia! Y en las primeras de turno hay veces incluso que te dejan hacerlo sin tiempo. Para que tú aprendas. Pero luego ves que si quieres sobrevivir, tienes que correr. Y tienes que repetir. Porque mueres varias veces. Entonces, pues bueno, decir que... Así es la vida, ¿eh? El título tiene un problema, y es que son 7 capítulos básicamente haciendo lo mismo, cada vez un poquito más difícil. Pero cuando ya vas por el quinto y las pruebas ya empiezan a repetirse, la cosa acaba cansando. Y la gente lo que dice es que tiene un comienzo muy chulo, que al principio tú estás encantado con el juego, y dices, coño, pero esto no era una puta mierda, ¿por qué todo el mundo dice que esto era una puta mierda si me lo estoy pasando de puta madre? Y es la sensación que yo tuve. Pero luego dije, pues si estoy siempre lo mismo. Estoy ya cansado. Sí, es capaz de tener personajes ahí que te acompañen un poco. O sea, que es, un poco de historia. Es que al final ves que estás solo. Si es que estás con el asesino del Jigsaw y poco más. la iconografía, el tono duro de las películas, la sangre, los golpes, las peleas con la gente, los meterle una hostia en la cabeza a alguien, las situaciones duras y eso, están ahí. Incluso aparecen guiños a las películas, como el rollo de que el que pone la voz del asesino del Jigsaw es el actor original que le pone la voz. O cosas como que aparece por ahí el cabeza de cerdo este, que es un icono típico de las películas de Saw, ¿no? Decir que luego además te ponen pruebas duras, en plan, tienes que encontrar una llave. Y la primera vez dice, hostia, ¿dónde puede estar la llave? Te pones a buscar por todos lados. Hay un cuarto de baño y dice, te sale un icono que te dice, la llave está dentro del cuarto de baño. Del váter, vamos. De la taza del váter. Y dice, vaya, qué putada, me tengo que empantanar la mano en este váter tan lleno de mierda. Sin embargo, hay un problema. Que luego la mete y está llena de jeringuillas de drogadictos. Y tienes que encima ir buscando dónde está la llave, ¿no? Son pruebas duras en las que además tienes que proceder rápido porque tu personaje tiene un umbral de dolor que si lo supera y estás mucho tiempo rebuscando hasta que la encuentras, pierdes tiempo o directamente podría tener que repetir la prueba, ¿no? El sistema de combate es tosco. Cuando estás luchando con los enemigos no es muy refinado y muchas veces no depende de tu habilidad. ni de lo rápido que reaccione, muchas veces es más una cuestión de suerte, especialmente con enemigos, especialmente con muy duros, ¿no? Hay mucho rollo y muchos enemigos que se basan en cosas de las películas. Por ejemplo, hay unos personajes a los que le han puesto como una especie de gran caja metálica en la cabeza que hace que no oigan nada, que no vean nada, y le han prometido una llave para poder liberarse y poder recuperar los sentidos si te matan. Entonces tú los ves por el escenario, a veces pegando puñetazos al aire, pero quizá por ese estado mental enajenado hay veces que te pueden meter una hostia que te mandan al quinto coño porque están fuera de sí, ¿no? Y a veces te los encuentras hablando solo, diciendo dame esa llave que la quiero. El juego es cabroncete porque además tiene parte del escenario en las que hay trampas en las que, por ejemplo, en un pasillo te ponen el típico hilo que si tú pasas pues se dispara una escopeta que había por ahí. Si quieres pasar por esa zona tienes que desmontar previamente la trampa o simplemente puedes elegir pues zamparte la bala y morir instantáneamente. Si desmontas la trampa, muchas veces esas cosas puedes utilizarlas para volver a montar la trampa o conseguir que un enemigo te persiga hasta esa zona y se coma el hilo y se coma la bala. Pero hay veces en las que tú has estado avanzando un ratito alegremente o estás huyendo de un enemigo y se te olvida que eso está ahí. Y toca repetir. Como la vida misma. Eso pasaba en Vietnam también. Sí, hay veces... Bueno, en la vida a veces es jodido repetir, pero bueno... Yo tengo la sensación esa de que pasados los primeros niveles y la primera sorpresa, el juego cansa. Motivos para jugarlo, en realidad, yo lo que veo es que si eres fan, si te va el rollo Saw, puede estar bien. Pero, lo dicho, necesitas algo más para seguir. El algo más en este caso es que tiene un platino y unos logros bastante fáciles. Bastante, bastante fáciles si llegas hasta el final. De hecho, tú te acabas el juego y te pueden haber sacado el 90%+ de los trofeos. Solo. Y luego, como tienes la posibilidad de repetir escenario, la cosa se hace enseguida. Entonces, bueno, yo qué sé. Es que el juego no da para mucho más. Pedro, ¿tú probaste el juego de Saw? A mí me gustó. Me gustó mucho por la ambientación que tiene. Y que realmente fiel a la película. Y tú ves todas las putadas y puzzles que le hacen, los tiene en el videojuego. Me gustó bastante, la verdad. Pero tiene el problema ese. Te atasca en algún puzzle y hay un momento en el que estás tan cansado de repetir lo mismo que puede ser que diga a tomar por culo. Yo me atasqué en una cuerda que había en el suelo y que tropecé 5 veces y no sabía cómo desactivarla. Dije a tomar por culo, lo dejé. Cabrón, las cuerdas te acerca y le da desarmar trampa. Después de 5 veces seguidas dije a tomar por culo. Pues tú no llegaste tan lejos como yo, pero bueno. Yo lo que veo es eso, si eres fan letal de los survival horror, si ya te has pasado todo, los Resident, los Silent Hill, los Forbidden Siren y demás, a menos de 10 pavos lo vería como una opción viable, pero solo si te gustan los logros fáciles y si de verdad no hay nada más. Bueno, hay survival peores, o sea, bueno, dentro de fuera de los Silent Resident Evil. Pero hay survival mejores. Y precisamente voy a hablar ahora de uno de ellos. Resident Evil Revelations. Como es un título que ya ha comentado Lipcock, no me voy a alargar mucho. A ver, voy a comentar simplemente, me he hecho una pequeña lista de cosas que me gustan del juego para hacer un resumen rápido. A ver, ¿vosotros habéis visto las películas de Resident Evil, ya que estamos hoy con no. cine? A ver, Salva, acércate un poco a ese micrófono y cuéntanos cómo vives eso. Pues hay zombies por ahí. ¿Son zombies? Pero son mierda. Más importante son pues, las tías buenas que salen por ahí. Aparte de eso, ¿hay algún otro motivo para ver esas pelis? Aparte de tías buenas, ¿qué más motivos puede haber? Vamos a ver, ¿qué me estás hablando? Hombre, a ver. ¿Divertirte? Yo he visto las tres primeras. Y ya tuve bastante. Dios, cómo está la Claire, madre mía. Pero mira, a ver, la primera película, un humano normal que le guste el cine, la ve. O incluso un humano que le guste las películas de zombies, la ve y dice, hombre, no es la bomba. E incluso la señora Flood te diría aquí, es una puta mierda. Es una película normal. Sí. Pero tiene momentos que están bien. Sí, pero yo tengo ahora, después de haber visto la segunda y la tercera... Muy buen recuerdo de la primera. Hombre, sí. Es que la segunda... ¿Y la segunda qué? Es que no. No. Directamente no. Yo por ahí no paso. Puede ser alguna gran... Una... La que hace de Ada Wong en la quinta también está para ponerla a cuatro patas y rellenarla hasta como un formulario. ¿La quinta ya ha salido? Va a salir enseguida. Pero bueno, Resident Evil no es una saga que haya contado con unas adaptaciones que digas, vaya. Pero, bueno, ya sabéis que ha tenido como diferentes periodos. De hecho, la franquicia tiene como dos grandes fases jugables. Tiene la primera temporada, la primera etapa, la de Resident Evil 1, 2, la del 3, la del Code Verónica, que es la clásica survival horror. Poca munición, mucho puzzle y la necesidad de ponerte las pilas si querías pasarte el juego. Eran juegos en los que verdaderamente lo que tenías que hacer era organizar bien los recursos que tenías, que eran muy poquitos, y saber esquivar. Saber esquivar y saber cuándo podías pegar tiro y cuándo no. Y saber lo de los controles de no equivocarte según el ángulo de cámara. Sí. Luego eso pegó un cambio. Del Resident 4 para adelante, la saga dio un giro a la acción. Mucha más acción, más variedad de armas, munición que no faltaba, generalmente. La capacidad de potenciar la arma, pequeña tienda ahí con el típico bucanero que te encontraba de vez en cuando. Bucanero. ¿Eh? Bucanero, los bucaneros en su arco. Ciertamente, sí. ¿Qué estilo te gusta más? El del primero. El clásico. ¿No te gusta el rollo bucanero? ¿Bucanier? Me gusta, pero solo en Wii. Ajá. En Wii con su Wiimote, ahí sí. Pero jugarlo con un stick, yo eso nunca me gusta. De hecho, hay gente que el Resident Evil 5 lo odia con toda su alma. Pedro, ¿qué? ¿Tú has tocado alguna de estas dos... ¿La franquicia la has tocado anteriormente? No. Ok. Yo intenté jugar al 1 y el control pudo conmigo. Ajá. Uh-huh. El control, además de los de PlayStation, los de PS1, era muy duro. En esa época no, porque todavía no habían terminado de darse cuenta por cómo querían enfocar el control de los juegos en 3D. Estamos todavía ahí dando tumbo, pero hoy en día para un jugador se hace jodido meterle mano a esto. La cosa es que, bueno... En Nintendo, esto es un título de Nintendo 3DS, que además ya tuvo, casi en su debut, pues, un título de la saga Resident Evil, Los Mercenarios. Que básicamente cogía el modo de juego de Los Mercenarios Y lo convertía pues, en un arcade de acción, de puntuaciones rápidas. Una especie de sacacuartos para, en los primeros pasos de la consola, aprovecharse del nombre de la franquicia. Mancillando un poco más el jodido comienzo que tuvo la 3DS. Que no fue, pues quizá el mejor que podía haber tenido una portátil o una consola sin más, ¿no? Aquí, mira, paso de la historia y voy a hablar un poco los puntos esos que me han gustado. Porque, para empezar, me encuentro con un título que mezcla, de repente, se olvida eso de esto es lo que se hacía antes, esto es lo que se hace ahora. No, voy a fusionar los dos estilos. Y voy a mezclar los dos esquemas que he comentado en diversos tramos. Voy a contar una historia con una narrativa muy dinámica, estructurada en capítulos en los que aparecen diferentes personajes, en escenarios variados y precisamente con eso de que son escenarios variados, se justifica que haya, por ejemplo, escenas que sean más pausadas, más tranquilas, que dan pie a los sustos típicos del Resident Evil, a la falta de recursos. Y otras en las que, sin embargo, te tienes que pasar directamente a liarte a la acción directa y tiros bestiales y nada de exploración, ¿no? Vemos además que cosas que molan. Si te gusta Resident Evil, te encuentras con personajes clave de la franquicia. Con Claire como protagonista principal y con Chris. Una cosa revolucionaria en Resident Evil. Correr y disparar. Por fin se puede hacer a la vez. Y aparece en este título. Esto tan criticadísimo, especialmente en los últimos juegos tan enfocados a la acción, por fin se puede hacer. Oye, hito en la saga. ¿Qué más nos encontramos aquí? Una calidad gráfica indiscutible. Y por primera vez, vale que llevo poco tiempo con la 3DS, pero me encuentro un 3D convincente que funciona adulto. Y un ejemplo de cuando hay pasta y no quieres gastártela en fiesta y en droga, se pueden hacer juegos con un 3D espectacular. Bueno, a lo mejor el equipo de los que querían hacer el juego de Doshin the Giant estaban buscando ese 3D antes de tiempo, no terminó de funcionarle. ¿Te acuerdas de Doshin the Giant? Es otro título muy buscado en GameCube. Yo lo tuve, lo compré por 4 pavos. Bueno, es un título además doblado al español. Un español y un doblaje que sin ser perfecto es muy digno. Muy, muy digno. El juego da motivos para rejugarlo porque tiene un modo plus de estos que cuando te acabas la primera partida te puedes quedar con la arma de esa partida y empezar de nuevo. Entonces pues puedes subir el nivel de dificultad e incluso puedes ir ahí intentando superarte como jugador, ¿no? Es un juego respetuoso con la franquicia, pero que más o menos lo que hemos dicho consigue hacerla evolucionar porque me van metiendo cosas que antes no tenía tanto, ¿no? Y tal y como yo lo veo, es el primer vendeconsola de 3DS ajeno a Nintendo. Porque en 3DS no hay tantos juegos que diga, wow, me tengo que comprar la 3DS solo por esto. Juegos que no sean de Nintendo. Este es de esos juegos que justifican la compra de una 3DS para poder jugarlo. Y en eso hay que darle pues un poco el reconocimiento que se merece. Además, mira, a pesar de los Uncharted, los Gravity Rush y cosas con muy buena producción en Vita, que incluso gráficamente puedan rendir a un nivel superior, mira, a la hora de jugar, a la hora de sensación de juego, de wow, esa experiencia no la he tenido yo en ningún juego de Vita. En cuanto a producción, acabado, capacidad de resolución, de decir, vaya juegazo, me estoy metiendo entre pecho y espalda. Si te va el rollo, Resident. Y desde luego, es un juego que merece la pena comprar. Si tienes la 3DS, es un imprescindible, pero total, ¿eh? Yo lo he jugado con el botón circular, que me lo dejó Pedro. Lo vi cómodo y bastante, vamos, este juego, hay que jugarlo con el botón circular. Sin embargo, Pedro, una cosa que me pasaba mucho, cada vez que quería jugar, para que me detectase el botón circular, había que estar un rato mareando la perdiz. Y yo tuve que quitarlo y ponerlo varias veces, no, y meterme en el menú varias veces. Tienes que ir al menú, es lo más rápido. Pero hay veces que no me lo detecta estando bien conectado, ¿sabes? No sé, mira, a ver si se están acabando las pilas. No. No la han metido bien. Sí, no, lo metí bien porque incluso varias veces dándole, decía, ahora no está bien colocado, ahora sí, y no, a lo mejor no había tocado nada. Pero no tiene ese problema, pero bueno, mala suerte. Luego, una cosa que no me gustó, pocas revelaciones y poco Umbrella. Poca Umbrella Corporation. Pero si obvia eso, lo que he dicho, juego divertido y tal. Puzzle muy sencillote, pero bueno. Escenario cerrado en ocasiones, más abierto. Decir también que, bueno, el juego técnicamente está de putísima madre para la máquina en la que lo jugamos. Sin embargo, y esto también hay que decirlo porque es una realidad, la única pega a nivel técnico, los tiempos de carga, eso... tiene zonas en las que hay tiempos de carga. Por ejemplo, una de los escenarios es un barco. Un barco con una zona grande. Entonces, entre zona y zona, a veces te meten por unas puertas en las que dices, vaya, tengo que estar aquí un ratito paseando. O se utilizan ascensores para que mientras tanto el juego vaya cargando. Pero, curiosamente, en esos periodos de espera, si tú mueves a tu personaje, puedes ver cómo se queda un poco... notas que el juego está cargando. No pasa nada, es simplemente una realidad. Pero no es una cosa especialmente grave ni nada de eso. Entonces, pues bueno, el juego hoy en día se puede encontrar ya bastante más barato que cuando salió, no sé si al principio salió a 40 pavos, en algunos MediaMarkt ya se ha visto a 25 o algo así, vamos, precio genial. Hablando con Vicioso, tuvo sensaciones muy buenas con respecto al título, porque él también es gran jugador de los Resident, y le gustó mucho el rollo que encontró. Y decir que él lo jugó sin el botón deslizante ese secundario. Y dice que se puede jugar bien. Yo, sinceramente, me alegro mucho de haberlo jugado con el botón ese. Con el Frankenstein, porque aquí funcionó bien. Entonces, pues bueno, juegazo espectacular. Yo la parte online no la he tocado, Pedro. El online, ¿me he perdido algo? Te has perdido muchísimo, porque es divertidísimo... ¿En qué consiste el rollo online? ¿En qué consiste? Consiste en jugar online en el barco, en las diferentes fases del juego, con niveles de dificultad multiplicada, donde te cuesta muchísimo más matarlo, y te vas cooperando con tus colegas para ir avanzando. Uh-huh. Te van entrando monstruos por un lado, por el otro, te vas repartiendo, los dos te focalizan en uno, según sea. Merece la pena 100%. Ok, lo mismo, un día le doy una oportunidad. Decir que uno de los monstruitos prácticamente al final, chicos, igual que en Resident Evil 5, no descuidéis la espalda. Siempre hay un armatoste al que hay que disparar en la puta espalda. Eso es una cosa que me torturó mucho en el monstruo final de Resident Evil 5, que además, si lo juegas tú solo, si no lo juegas en cooperativo, se hace muy cuesta arriba. Aquí... creo que Pedro tuvo un poco de problema con la espalda del bicho, ¿no? Yo, para el último, me tiré hasta que le pillé el truco de la puta mierda de lo que tenía. Me tiré como una hora. Y oye, me ha encantado. Me ha encantado. Lo que he dicho, y ese es el titular por mi parte, no hay un juego así en Vita. Ciertamente pienso que Vita... Eso ya lo hablaremos un día. Ya pondremos una cara a cara... A mí me gusta mucho más Vita, pero reconozco que no hay un juego igual en la consola de Sony. Sin embargo, hay un juego muy majo en la consola de Sony que ha conquistado los corazones de medio universo de Confesiones de un Jugador en www.confesionesdeunjugador.es. Se llama Zen Pinball 2. ¿Tú probaste el Marvel Pinball, Salva? Sí. ¿Qué recuerdas de Marvel Pinball? Hombre, un buen pinball, solo que los pinball suelen... A mí al menos me suenan a aburrir en consola. Uh-huh. Ya me he hecho unas cuantas partidillas. Bueno, pues aquí hay una cosa muy chula. Y es precisamente la exploración de fórmulas distintas. Antes he criticado precisamente la fórmula de acero puro. Del juego de acero puro, que me quieren hacer como un free to play, pero encima tengo que pagar. No, bueno. Zen Pinball me propone algo diferente. tú te puedes bajar el motor o lo que es la herramienta de arranque, te la bajas gratis a 0 euros. Y puedes bajarte demos de cada una de las mesas que te propone el título. Entonces, una vez que la has probado, tú eliges por qué mesa quieres pagar. Es una cosa que dice, qué gilipollez, Pablo, lo que me estás contando. Bueno, en Marvel Pinball tú pagabas 10 pavos y te llevabas 4 mesas. Bueno, pues aquí lo que te están diciendo es, no pagas nada y prueba las mesas que te gustan y te bajas las que tú quieras. Pero además, cosas chulas. Si tú ya tenías Marvel Pinball, el juego automáticamente es retrocompatible. Puedes utilizar esas mesas. Si te compraste alguna expansión de mesa de Marvel Pinball o tienes el primer Zen Pinball, las mesas te las detecta y te las puedes descargar de forma que se quedan incorporadas en tu colección. Y además te meten pues todos los DLCs que ya han salido para el juego. Por ejemplo, una mesa que salió de Street Fighter, una mesa que salió del Ninja Gaiden, o una, que es la que está causando furor en nuestra comunidad, que es una mesa de plantas contra zombies. Entonces, son tableros inspirados en cada uno de esos juegos. Es curioso cómo se adapta un juego, o incluso una historia en el caso de cómics de Marvel, a un tablero de pinball. Porque incluso un humano normal, salva, yo se lo pongo a mi madre, a mi padre, y ve una máquina de pinball. Y dice, muy bien, estos son los gatillos, a darle. Sin embargo, estos juegos son mucho más complejos, y es que entran las misiones. Hay pequeñas misiones, aparece una pequeña pantallita en la que te va diciendo, oh, ahora tienes que darle a esta rampa por aquí, ahora tienes que hacer esto por allá. Y eso es parte de la gracia y parte del dominio si al final quieres obtener grandes puntuaciones. ¿Por qué quieres obtener grandes puntuaciones? No es porque quieras ser el mejor del mundo. Es que, si te das cuenta, una cosa que te baja gratis, pero que luego te puedes comprar una mesa, con una sola mesa puedes ya jugar. Y dice, coño, pues si todos nuestros amigos nos ponemos de acuerdo y nos compramos una sola mesa, por 2,50 pavos, todo el mundo está participando de la experiencia y tienen un marcador de amigos, un marcador online, en el que la guerra empieza. Y la verdadera guerra en los juegos de pinball es superar al que tienes delante. Hay gente que no se puede superar en nuestra comunidad, tenemos gente muy buena. Tenemos a Darkseid, que es el pinball wizard total. Tenemos a Claude FRN, tenemos a Red Pepe. Este momento domina todas, absolutamente todas las mesas, Claude FRN. Hay un pique muy grande, pero Red Pepe pisa fuerte, Dave Lord se está poniendo las pilas, el Quiquelillo, un montón de gente de la comunidad que se han metido en el subforo de No Sin Mi Sparring de www.confesionesdeunjugador.es. Y por 2,50 pavos están disfrutando de una experiencia súper chula. En concreto, la mesa de plantas contra zombies es la que decidimos pillarnos. Y mola mucho cómo refleja un juego tan diferente dentro de un tablero. Porque además es una mesa hecha con mucho cariño, en la que todo el rollo del juego de PopCap está, ¿no? Puedes ver de vez en cuando cómo aparecen zombies en la pantalla y cómo tienes que ir eliminándolos con la bola. Te encuentras al tío de la barba que aparece con el coche al que le puedes ir comprando mejoras de armamento con las que luego puedes potenciar tu puntuación o puedes conseguir determinados efectos. Aparece el tema del correo. El correo, que a veces son los zombies los que te mandan las cartas, otras veces es la mamá, otras veces es la abuela. Entonces incluso aparece el monstruo final de Plantas contra Zombies de fondo. Mola mucho también el tema de que en cada mesa, porque nosotros hemos comprado esta, vale, pues esta mesa a lo mejor tiene un par de trofeos. Te compras la de Street Fighter y tiene otro par de trofeos. Y cada mesa, eso, son 2,50 pavos, y luego hay bundles, por ejemplo, de las grandes sagas de Marvel. Y a lo mejor te cuestan pues 10 euros, ¿no? Todo tiene demo, aquí todo lo pruebas. Pero lo que me mola es eso, que en vez de estar pagando 10 pavos por 4 mesas que me da la compañía, soy yo el que puedo elegir qué 4 mesas quiero. Y sobre todo puedo ponerme de acuerdo con mi amigo para experimentar esto. Y tenga, aunque tenga poco dinero y no me pueda ahora mismo gastar 10 pavos en un puto juego de pinball, pero por 2,5 sí que puedo participar de la locura con mis colegas. Esa es la gracia que le veo al juego. En ese sentido funciona impecable y además mola mucho una cosa. Y es que el título lo puedes jugar tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Vita. Y todo lo que tiene lo puedes jugar tanto en uno como en otro. En Vita incluso puedes coger, darle la vuelta a la consola y jugar de forma táctil. ¿Que te gusta el otro modo? Pues juegas con los gatillos, con el L y con el R y a funcionar, ¿no? Y mola mucho, vamos. En ese sentido me parece ahí una propuesta diferente. Me parece una forma diferente de enfocar el negocio. Y todas estas cosas son las que hacen que la máquina, que la Vita a veces sea tan especial. Que las máquinas de Sony a veces, que vayan probando estas fórmulas. Y el free to play va a ir llegando a las consolas. Y esto no, directamente no es free to play, porque vale, te puedes echar unas cuantas partidas a la demo, ¿no? Pero enseguida, si quieres jugar más, tienes que soltar pasta. Pero bueno, ahí queda la pequeña reflexión sobre esto. Decir que en el subforo No Sin Mi Sparring, en el post de Zen Pinball 2, podéis encontrar un desglose que ha hecho Juan de cada una de las mesas, poniendo además un pequeño análisis de lo que nos ofrece cada una de estas mesas y cuáles son sus favoritas y demás. Darkseid, aparte de su reputación en Confesiones de un Jugador Unplugged, programa de los oyentes de Confesiones de un Jugador, que él dirige, es una máquina en juegos de este tipo y ha hecho ahí una guía súper súper bien hecha de todos los DLCs del juego, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y precisamente hablando de Confesiones de un Jugador Unplugged, he empezado a escucharme el programa número 18, felicidades por llegar a la mayoría de edad, en el que participan, pues eso, nuestros oyentes, nuestros amigos, Arzan, Darkseid, Dave Lord, Gebaudan, y bueno, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Por lo demás, quiero mandarle un saludo a uno de nuestros oyentes. ¿A quién? A Aska. Tú sabes que ahora mismo en España la cosa está jodida con el tema laboral, ¿verdad? Bueno, pues este hombre ha tomado la determinación de irse a trabajar a Holanda, donde ha encontrado trabajo, tiene oportunidades allí y bueno, pues se va a ir pues en su coche, se va a llevar lo que tenga que llevarse y va a intentar ver cómo funciona allí la cosa. No es el primero de nuestros oyentes, creo que Tony PG me comentó en el foro que había ido también, no sé si a Alemania, y ¿sabes? Pues quiero mandarle mucho ánimo, quiero decirle que, oye, que nunca va a caminar solo y que siempre tiene pues nuestra comunidad para los ratos en los que te sientas solo y espero que este programa también te pueda acompañar en esos ratos. Pero por lo demás, Aska y oyente, chicos, os pido que vayáis metiendo las palomitas en el microondas. Porque nos vamos al cine. Bueno. Ya estamos con las palomitas. Después de habernos pajeado, estamos relajados para disfrutar, que no quiero tensiones sexuales, porque vamos a empezar a hablar de dos de nuestros temas favoritos, que son videojuegos, cerveza y cine. ¿Eso no son tres? La cerveza complementa. Un videojuego con una buena cerveza se puede jugar, una película con una buena cerveza se puede tomar. Oye, chicos, ¿sabéis que hoy en día el tema ese de videojuegos basados en películas está como un poco mal visto? Aquí, Bueno, depende. Siempre hay alguna joyita. Siempre hay alguna joyita suelta, pero sin embargo, muchas veces esto es un género que actualmente está súper mal visto. Dicen que dentro de las adaptaciones de películas, de juegos basados en películas, aparecen muchas veces historias sin sentido, misiones absurdas, forzadas, desarrollo hecho en muy poco tiempo, a veces simplemente en meses, tiempo muy corto para hacer un producto de calidad, curva de aprendizaje mediocre y poca profundidad. Siempre dicen que estos juegos son una puta mierda. Son productos comerciales hechos para explotar que una película está de moda. Sin embargo, esto no es siempre el caso e históricamente ha habido ejemplos muy buenos. Hoy vamos a dejar un poco la cosa amplia. Y es que siempre, si nos viniese un purista, diría: madre mía, es que en Confesiones aquí hacen las cosas como les da la gana. Efectivamente, esto es Confesiones de un jugador. Pero vamos a recordar juegos basados en películas que nos han gustado. Simplemente. O juegos que no estaban tan mal. Ya sean de esta generación o sean del pasado. Siempre dicen, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, en este caso, por ahí van los tiros. Pero también hay juegos relativamente recientes que tampoco estaban tan mal. Incluso hay juegos de esta generación que tampoco estaban tan mal. Entonces, si os parece, vamos a ir haciendo turnos, vamos a ir diciendo juegos. Y vamos a ir viendo qué juegos basados en películas no estaban tan mal. ¿Quién quiere abrir fuego? Yo. A ver, acércate. Hannah Montana, la película. Con dos cojones. Un juego muy querido en la casa, una película que nunca he visto ni creo que veré, pero con el videojuego me hago a la idea de cómo llegó a triunfar Hannah Montana. Para mí fue un juego divertido, le saqué el platino en una tarde con un par de huevos y me trae gratos recuerdos. Podrás decir, calidad, pues ya hemos hablado de él, es una puta mierda. Pero ahora, te puedo asegurar y aseguro que me divertí esa tarde que me jugué Hannah Montana, la película. Con misiones tan absurdas como cambiar de ropa, shows musicales o minijuegos en caballo. Es que tienes que entenderlo, eres una mujer, a una mujer le encanta ponerse vestiditos, complementos. Es que tienes que ponerte el papel de Hannah Montana. Bueno, y sus seguidoras. Entonces, una seguidora se le hace el coño pesicola de pensar en eso. A ti y a mí no, pero a ella sí. Entonces, cuando jugué ese juego intenté ponerme en el papel del prototipo de jugador-jugadora que lo jugara. Y te puedo decir, dentro de lo que es el juego y para el público objetivo que va, está bien. Ok. Salva. Bueno, lo quieres de el ahora, el ayer, el hoy, el después. De donde quiera. Pues puedo decir uno de esta nueva generación, finales del anterior, que a mí me encanta y creo que es un juegaco. A ver. Aunque no es de la peli en sí, no es la estación de esa, pero sí que salió junto con la película, que es el Riddick, Escape de Butcher Way. Ajá. Que salió cuando sacaron la segunda película de Riddick. Sí. Pues ese juegazo. Un juego legendario de la Xbox que además luego tuvo una versión en Play 3 y 360 que te incluía el Escape from... ¿Cómo era? El Dark Casino. El Dark Casino. Sí, que luego se encontraba muchas veces en torno a 10 pavos. Guavísimo. Y no está mal el juego, guavísimo, ¿eh? Guavísimo. No es que no esté mal, es que es guavísimo. Con planteamiento a los shooters en primera persona, pero sin embargo era mucho más de escape, de infiltración, de subir, bajar, de por aquí, por allá, y basado en el personaje de Riddick. Es como un Metal Gear, pero jugable. Bueno, a ver, un juego basado en película que a mí me mola. De hecho, tal y como dice Arzan en nuestro foro, Godfrey Eterno y Absoluto, el juego basado en la película Blade Runner. Un juego que puede tener sus más de 10 años perfectamente, que era una aventura gráfica basada en el universo Blade Runner, que cada vez que comenzaba había personajes que podían ser replicantes o no. Incluso tú mismo podías acabar siendo replicante. Y era un poco limitado en su exploración, pero sin embargo, como adaptación de la película, tenía mil guiños, mil historias relacionadas con la historia que vimos en el clásico de Ridley Scott. Y estaba muy chulo. ¿Tú lo jugaste? No. Pues grande. Un juego épico en su momento, dividido en 5 CDs, un montón de cinemáticas, de secuencias, una puta locura de juego. maravilloso. Y además, eso, con un montón de pruebas para detectar si era replicante, si no. Y en las que se reflejaba pues la obsesión de los replicantes con las fotos y demás. En fin. Más cosas que se ocurran, a ver. Pues por ejemplo, tú me diste un juego basado en la película Terminator, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Coño, uno que se saca el platino en 3 horas. Pero cabrón, ¿esto es juego para sacarse el platino rápido A ver, realmente, los juegos basados en películas son paputillas de logro y de trofeos. Pero sin embargo, ese juego... ¿De qué juego estábamos hablando? De Terminator 3. De Terminator Salvation. Ese Salvation que está basado en la... Lo que pasa es que ese juego no estaba bien. No era bueno. A ver, era no es una bueno. Puta patata. Era una patata. Pero para convertirte en un Terminator bueno y pasar un ratito una tarde, pues no estaba mal, porque es que no duraba más el juego. Pero vamos, a mí es de los que me vienen a la cabeza que he jugado ese. Ok, ok. A ver, Salva. Juegos basados en películas que no estén tan mal. Yo ahora, como Terminator Salvation. Pero como juego. A ver. Voy a decir algo, a ver qué te parece. Yo voy a decir al juego de película que más he jugado en consola. De esos que hay en lista, tu cual a lo mejor pensarías que estoy viendo una lista que ha hecho Salva. No lo sé. Pues yo te lo digo ya. Espérate. Power Rangers, la película. Hostia, ¿cómo lo has sabido? Porque para es lo más abyecto que hay. Para Game Gear. Para Game Gear. ¿Qué ofrecía ese juego? Impresionante. ¿Qué tiene eso de especial? Pues ese juego es un beat'em up, estilo Street Fighter, digamos, que en Game Gear había poquísimos. Y este encima estaba de puta madre hecho. O sea, como juego casi al de Mega Drive y tal, no sé si también salió para Super Nintendo, no jugué en su día. Pero creo que era mejor. O sea, bueno, de hecho, de Mega Drive al menos había dos. Uno que era de lucha Street Fighter y otro que era de ir por hacia o sea, rollo Street for Rage, ir para adelante pegando hostias. Uh-huh. El Game Gear era eso, beaten up. Y, o sea, gráficos de puta madre. O sea, tanto los personajes, las animaciones guapísimas, muy grandes los personajes. La intro de puta madre, así rollo como en SNK, esto que se veían ahí los personajes, ¿no? Que iban moviéndose de una foto de la pantalla. Power Rangers, la película. ¿Quién lo iba a decir, eh? Guapa. También tenía una cosa de puta madre, que eso, hasta el Street Fighter Alpha 3 de Blade, con los modos extra, no lo vi, que era... o sea, estaban las luchas uno contra uno contra los personajes, o sea, los malos grandes, ¿no? O sea, los monstruitos normales de que salían en televisión y tal. Pero antes te enfrentabas contra los masillas y ahí te salían pues de 2 en 2, de 3 en 3 ahí en la misma pantalla y eso estaba guapísimo. Y ya te digo que salían los power, los robots, había un montón de magias y bueno, no había, o sea, cada personaje tenía a lo mejor 2 o 3 magias, pero estaban bien hechas, muy muy muy guapo. O sea, de juego de lucha este y el Fatal Fury especial. Wow. Bueno, voy a pasar yo ahora con juegos que no salieron en el momento en el que fue estrenada la película, sino simplemente que han salido en 3 momentos cronológicos diferentes basados en un personaje de película. Uno, de hecho, es adaptación directa. Indiana Jones y la última cruzada. Un juego de LucasArts maravilloso. Una aventura gráfica espectacular que reflejaba el espíritu gamberro y sinvergüenza de Indiana Jones. Un tío aventurero en el que están ahí los puzzles que podíamos disfrutar en las películas, la exploración, el tonteo con las rubias, con las pelirrojas o con lo que hubiese por delante y los enfrentamientos con los nazis. Enfrentamientos que podía resolver, pues ya fuese emborrachando a cerveza al nazi más peligroso del castillo o siendo muy bueno luchando. Eso generalmente era difícil con Biff, el nazi. Luego ha habido diversas iteraciones muy interesantes dentro del universo Indiana Jones, como por ejemplo The Fate of Atlantis, que salió y no era adaptación de la película, de ninguna película, era como una historia aparte. Y de hecho, una de las cosas más típicas jugando a ese juego, o cuando tú sabías que eso existía, tú soñabas con que hiciese una película de Indiana Jones basada en The Fate of Atlantis. Decir que en www.confesionesdeunjugador.es hay una retro review que hizo Darkseid en su día, maravillosa, de este clasicazo. Y que luego, pues bueno, han salido otros juegos de Indiana Jones, pues más o menos acertados. Y yo incluso recuerdo que está el de Indiana Jones and the Infernal Machine, que bueno, que tienen su pase. Pero evidentemente la gloria de estas dos aventuras gráficas legendarias, pues hace que, desde mi punto de vista, estén en lo más alto del podium de juegos basados en peli. Pues yo, por último, pero no por eso menos válida, ajá, voy a hablar de un clásico del cine que realmente hizo un videojuego clásico. A ver. Si os digo que va de mafia, estoy hablando del Padrino. El Padrino, segunda parte. Uh-huh. Un juegazo de los pies a la cabeza, mundo abierto que te cagas, donde tú, como novato, empiezas a aprender el juego de la mafia y a controlar y manejar a tu gente para dominar no una, sino varias ciudades. Uh-huh. Para mí, gran adaptación del videojuego de una gran película. El primero era un poquito menos abierto, pero yo recuerdo que le eché 50 horas, porque además era de esos juegos que tienen un reloj dentro del juego y tenían, pues, muchas submisiones, muchas historias que hacer. Además, al ser la mafia, hay una cosa que son los estilos de ejecución, cómo elimina a tus rivales. Y uno de los coleccionables del juego era los diferentes formas de matar a tus enemigos. Y eso, que era muy divertido, en un juego muy muy chulo, que tecnológicamente no era la bomba, que está mal visto por algunas personas, pero que a mí, yo me he pasado los dos y me lo pasé de putísima madre. Especialmente con el segundo, me lo pasé todavía mejor. Y era de esto que dice, ¿qué tengo que hacer cuando lo estaba jugando? Tengo que jugar al Padrino. A ver, pues yo el siguiente, otro que le eché muchísimas horas. Y de vez en cuando también le he hecho alguna partidilla en su versión recreativa. Es el Robocop de la Robocop 1 del 80 y, ¿qué es? 88, 89, ¿no? Más o menos, la película. Sí. Yo lo he jugado en Amiga 500 y bueno, es una conversión perfecta de la versión de recreativa. Y encima lo bueno es que añade minijuegos a ella. Las versiones de juegos basadas en películas que hacía Ocean suelen ser buenísimas. Algunos con juegos creados para la ocasión, como el de Desafío Total, por ejemplo, que estaba muy chulo. O el de Terminator 2, que no estaba mal y eso. Terminator 2 fue uno de los que siempre quise jugar en Amiga, pero no... Yo lo jugué y respondía. Tenía escenas de lucha contra el Terminator... Y pantallas de puzzle y luego también alguna de persecución y tal, de esto típico de va el Terminator detrás tuyo y tú vas con la moto intentando huir, pues muy chula. A ver, más juegos basados en películas. Hay uno que hoy precisamente que he hablado de un survival o de un rollo survival como el de Saw, pues vale, esto no tiene nada que ver. Esto, lo que pasa es que sí que es un survival horror que tiene lugar en la nieve, que tuvo una versión para PC, para PlayStation 2 y para Xbox, que es el juego basado en la película de John Carpenter, La Cosa. Un juego pues muy chulo, de lucha contra los típicos, las cosas y los marcianitos terribles de la película, deformes, que se apoderaban de cualquier cuerpo que pillasen y que la liaban parda. ¿A ti te gusta La Cosa? Sí, una muy buena película. Sí. Es una película que me ha costado mucho ver con mis parejas de los últimos 10 años, que no han tenido estómago o fuerza para verla. Pero a mí es de mis películas de miedo favoritas. ¿Por qué no les mola Carrasel o qué? Posiblemente. Debe ser. La culpa es siempre de Carrasel. Pero bueno, pero el videojuego estaba chulo. ¿Tú lo tocaste? Jugué el principio, me lo pillé para PC y jugué el principio, solo que me puse a jugar a otras cosas y lo dejé un poco de lado. Yo me lo jugué en su día en Xbox y vaya, tengo muy buenos recuerdos. Señor Lipcock. Yo he dicho que no iba a comentar más, pero bueno, voy a hablar solamente de una y así que es la última, porque es patética. A ver, que tú has jugado a juegos basados en películas, sí, Pedro. Sí, pero muy poquito. ¡Ay, qué fuerte! Lluvia de albóndigas. ¡Toma ya! Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero ese merece la pena. Depende del tiempo que tengas y las ganas que tengas de logro o trofeo. Uh-huh. Pero bueno, un mierda juego para pasar un ratico y olvidarte de todo, y que era un juego fácil, sin complicarte la vida, ir avanzando, plataformas, puzzles y para adelante como los de Alicante. Uh-huh. Dentro de poco voy a jugar un juego, si no pasa nada, que está basado en una película que se llama Brave. Ajá, okay, okay. Así que ya lo comentaremos en su momento. Veremos a ver. Pues yo ahora voy a hablar de uno que, bueno, en sí no es bueno, pero a mí la verdad es que tiene cosas que me dejaron bastante alucinado en su momento. ¿Cuál es? Batman Forever, esa película. Pues sacaron dos tipos de juego. El arcade, que es tipo Final Fight, ¿no? O Final, sí, o sea, ir para adelante por la calle pegando leche, o sea. Y luego los de consola, que eran más eran así, pero más de plataformas. Pues bueno, los de consola sí que me molaba la estética así, rollo Mortal Kombat, ¿no? Porque es de Acclaim y usaban gráficos digitalizados y eso. Uh-huh. Como juegos, pues no los he jugado mucho, pero vamos, que ahora la verdad es que son duros de jugar. Pero el Batman Forever de arcade, gráficamente, a mí siempre me gustó mucho. Porque o sea, los gráficos eran espectaculares. O sea, los escenarios, guapísimos. La estética a mí de esas películas me molan los colorines esos. Y la verdad es que para ese juego, menos los personajes que estaban un poco así pixelados, pero también porque hacía mucho scaling y zooms así y tal, bastante potente y tal. O sea, que uh-huh. los enemigos a lo mejor le pegas una hostia y se iban para dentro de la pantalla. O sea, que salían hacia adentro, o sea, hacia fuera. O sea, venían hacia ti. Uh-huh. Eso, ¿cómo se dice? O sea, bueno, que. Y había eso, rotaciones, los escenarios, un montón. O sea, el Batmóvil por ahí salía de vez en cuando, tal. Como juego, un poquito, o sea, el Final Fight le pega mil patas, pero eso, yo digo, la estética a mí siempre me ha molado mucho. Uh-huh. Y está bien darle un ojo. Basado en juegos de Batman, Darkseid ha insistido mucho en resaltar Batman la película, uno de los primeros juegos que tuve yo también en mi Amiga 500. La Amiga, hostia, la fase de conducción. Que tenía fases de conducción, fases en las que iba en el Batwing. Y fase simplemente de plataforma y eso, era jodido de cojones el juego. Hostia, yo el de Batman en la fase de conducción era de ir, o sea, no chocarte contra los coches y tal igual y cortar, bueno, o atacar no sé qué cosas, pero claro, para seguir a avanzar en esa fase tenías que girar. Eran duras las curvas esas, ¿eh? Eran jodidas. Y yo eso no me di cuenta, vamos, hasta a lo mejor 3 años después de empezar a jugarlo, ¿sabes? Vaya tela. ¿Qué coño hay que hacer? O sea, siempre se me acaba el tiempo. Pero el Batman Forever, bueno, en Return, también lo jugué yo en Mega Drive. Eso es un título que ha comentado Pirriman, que lo resaltásemos, porque verdaderamente es que en su día, pues era un beatemap chulo, pues basado, pero chulo, porque era la época en la que los beatemaps eran lo máximo. Y no, bueno, era de plataformas. O sea, ¿eh? Batman Return, la segunda película era de plataformas. Al menos el que yo jugué en Mega Drive. El que yo jugué en Super Nintendo era rollo beatemap. Pero con los pingüinitos, con la Fight. Catwoman. Sí, sí, rollo ir barriendo calle. A ver. Decir que con respecto a Batman, o igual que otros personajes basados en cine, como por ejemplo el juego de X-Men Orígenes de Lobezno y tal, que también rollo beat em up y eso es muy chulo, están basados en películas. El de Batman que hemos dicho es Batman la película, ni series de animación, ni Batman Arkham City, eso no está basado en una cosa que haya salido en cine. Por eso solo estamos diciendo eso en concreto. Un juego majo de esta generación basado en una franquicia resuelto en tercera persona con mucha acción y muchísimo guiño a la película y de hecho con las voces originales de los actores y demás, Cazafantasma. Juego simpático, comentamos en este programa y además recuerdo que ese día bebimos muchísimo y vaya tela, pues me lo pasé y me lo pasé muy bien con ese cazafantasma y sacándome sus logrillos. Estoy en ello aún. Vaya. Yo tengo dos trilogías. A ver, ¿qué trilogías tiene? Tengo que salieron para PlayStation 1 en su momento. Uh-huh. Una es la de Die Hard, o sea, La Jungla de Cristal, la trilogía. Uh-huh. Sacaron tres juegos en uno. Y luego, no sé si fue antes incluso de esta, sacaron el de Alien Trilogy. Que este era un solo tipo de juego, pero que un poco hacía el recorrido de las tres películas. Que era rollo tipo Doom. O sea, los escenarios sí que eran poligonales y tal, pero los enemigos eran en dos dimensiones. Lo cual se hacía un poco duro de ver en algunos momentos. Pero bueno, en esa época, digamos que aún el Quake era lo primero que se veía así, totalmente tres dimensiones. El Die Hard, la verdad es que bastante sorprendente en su momento, dentro de... El Die Hard era un espectáculo, ¿eh? Sí, bueno. Tenía un juego de conducción muy chulo, que es el de la tercera película. Pero muy jodido, ¿eh? Yo si no fue con trucos, no, si no hubiera sido por los trucos, no... no el de la segunda era un juego de disparos. De disparos a los Virtua Cop, ese era el que más me gustaba jugar. Y el primero, ¿qué cojones era? Que no me acuerdo. Pues el primero era de disparos, pero con un personaje, ¿no? O sea, era de... Se veía la cámara un poco desde atrás, uh-huh. Y pues era de ir para adelante... Pues eso, disparando, no me acuerdo si tenías que cargarte a todos los enemigos para luego poder salir o algo así. Ese era de lo más aburrido. O sea, sí que estaba bien jugar. Pero el juego este es muy recordado, muy querido. El Die Hard Trilogy está recordado como uno de los mejores de la consola. Y muy bruto, ¿eh? Porque el de conducción, por ejemplo, es de los más brutos que he visto a la hora de... Tenía la vista en primera persona, o sea, desde el coche, desde el interior... Y cuando pisabas a alguien, Dios, parecía un charquero ahí de sangre. Era la época de Carmageddon, que estaba de moda eso de arrasar con todo. Esto me parece que fue antes incluso, ¿eh? Y se veía como los limpia cristales, o sea, esto de la lluvia, ¿cómo se llama? El parabrisas. El parabrisas, eso. El parabrisas, pues, limpiaba la sangre ahí. Es que estaba muy guapo. El de pistola era el que mejor hecho estaba, más completo. Mira, más juego basado en película. Me gustó, y además ya comenté en el programa, un Tower Defense basado en la película Night of the Living Dead. En el clasicazo de Romero, disponible a 0,79, muy simpático. Que bueno, como adaptación se tomaba sus licencias y tal, pero ahí está. Y mira, un juego que me permito el lujo de incluir aquí, a pesar de que no tiene el nombre de ninguna película, es The Rising. Porque The Rising bebe muchísimo de las dos entregas de Dawn of the Dead. De la de Romero y de la siguiente, de la de 2004. Un juego que tiene lugar en un centro comercial rodeado de zombies, bebe de ahí y negarlo me parece ridículo. Luego, jugablemente y en su guión y en su historia y desarrollo, es totalmente diferente. Pero el concepto al menos me parece una cosa reseñable. A ver, más cosillas. ¿Qué tenemos por ahí? A ver, Alien contra Predator, por ejemplo, para seguir con los aliens. Está alienígena total. Ese juego lo has jugado tú un poquito en 360, que recuerdo que lo comentaste un día en el programa, ¿verdad? Bueno, el último que han sacado. En su momento también hubo en PC. Pero... Sí, en el 2000 salió uno y tú has jugado esa última versión. Hay gente que no le gusta esa versión. A mí me parece sencillita, o sea, a mí me moló. No jugué... El de. O sea, el de PC. Esto es un juego que comprado por poca pasta. Esto en Steam ha estado a 5 pavos. Y ha estado a 5 pavos con frecuencia. De hecho, Pedro creo que se lo compró cuando fue a. No sé si fue a Londres. Y creo que se trajo el Alien contra Predator. Lo tengo todavía sin tocar. Sí, sí. Entonces, bueno. Hombre, yo. Y sobre todo. En las pocas partidas que me he podido echar por internet. Hay modos que están muy guapos. Pedro tenía las manos en la cabeza hace un momento, porque ha descubierto tu lista y ha descubierto un título que no se explica. No, que no me expliques, que me mola. Salva, quiero que nos hables de La Sirenita del Rey León. Pues yo los he jugado para Mega Drive, los dos. El del Rey León, no, bueno, el del Rey León también en Game Gear. Y La Sirenita, pues este fue de... Este sí que lo he probado hace poco, porque siempre ha tenido ganas en su momento de probarlo cuando salió para Mega Drive. Es el titular. Salva Spin siempre ha tenido ganas de probar el juego de La Sirenita. Claro que sí, no está buena La Sirenita. ¿Te follaría a La Sirenita? Pues una sirenita de verdad con esas... Explícame cómo coño te follaría a una sirena, porque es que no tengo ni puta idea. Pero sabes que la sirena, si le das un beso, se convierte en mujer. Ah, yo pensaba que me iba a decir algo de follarte la boca. En fin, no he dicho nada. Bueno, a lo mejor de primera se puede. La primera cita es un solo. Primera base. Me la follo con la boca. Sexo la boca. Sexo oral. Y luego ya después le doy el beso. Después, al o sea, cuando. A la siguiente. Pero eso no era solo si había amor verdadero y todo eso. Hombre, es que si ven tu rabo es amor verdadero, chaval. ¿Cómo no puede haberlo? Ok. Bueno, pues eso, cuando sacaron la Mega Drive también sacaron, no sé si Panini o Merlin, estos que sacaban cartas, bueno, el cromos, una colección de Mega Drive y salían sus portadas y tal. Y la verdad es que siempre la señorita era uno de los que me hacía gracia. También como friki, solo que. ¿Qué pasa? ¿Te la cascaba viendo la portada o algo? No me acuerdo, pero... Me siento esta bestialidad que he dicho. Pero molaba eso, el su padre, el Triton Man ese. ¿Cómo que también molaba su padre? Aquaman ese, que salía ahí, de la barba. Uh-huh. Y la sirenita y tal, o sea, la portada estaba muy, muy guapa. Y hace poco pues lo pude probar, porque fue de cuando pillamos así cosas para ponerlo de Alone in the Retro, fue de las primeras cosas que nos pillamos. Uh-huh. Y nada, un juego que de los primeros de Mega Drive y tal. Y los juegos basados en películas de Mega Drive son verdadera leyenda. Aquí, por ejemplo, eso, hay títulos como El Rey León, Aladdin y eso, que es que eran la bomba. Esto era la hostia, sí, sí. A nivel de plataforma. Estos eran juegos de plataforma, ¿verdad? La señorita, claro, al ser en el agua es un poco como el Echo de Dolphin. El pre-Echo de Dolphin. Poco así. Y se nota también que de los primeros, o sea, ya luego el Rey León y Aladdin y tal, se nota ahí el salto gráfico. Varios planos de scroll ahí, maravilloso. Y la verdad es que está de puta madre. Y sobre todo, bueno, no, espérate, el Rey León, el que tengo, lo he probado en Super Nintendo, pero bueno, son muy, muy parecidos. Ok. Y bueno, la señorita, eso, muy sencillito, es eso, como un Echo de Dolphin, pero en sencillo y con gráficos, pues un poco. O sea, más anteriores, ¿no? Que se nota el primero de Mega Drive. Con lo cual se hace un poco duro ahora mismo el jugarlo en cuanto a que, pues, a lo mejor le faltan frames de animación en comparación con el Rey León, por ejemplo, que ese sí que va fluido de la leche. Tiene fases impresionantes. Yo la de la canción esa de Yo voy a ser el Rey León, la segunda, no sé si es la segunda fase, está guapísima. Cuando vas ahí con eso, te vas balanceando con lo que es los rabos, pero los rabos... ha dicho balancearse en rabos. De los hipopótamos y tal igual. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que si estamos en plan plataforma y Super Nintendo, un título que salió relativamente rápido y que era majestuoso, el de la familia Adams. Un plataforma muy divertido que yo pude disfrutar en Amiga y que en Super Nintendo tenía todavía una versión un pelín más afortunada. Pero la Amiga era muy buena, era un plataforma genial, de estos típicos de ir saltando encima de la cabeza de enemigos y pocas más complicaciones, verdaderamente. Un juego chulo de cojones, que la versión de Amiga se encargó, cómo no, Ocean. Pero oye, que nos estamos alejando de esta generación y quiero decir otro de esta generación que a mí me conmueve. ¿Tantos hay? Sí. A ver. ¿Tú has visto una película que está hecha como un falso documental en el que un grupo de pingüinos te encuentran sus aventuras y desventuras dentro del mundo del surf? Pues no. Se llama Locos por el Surf y es una película súper divertida de ver que tuvo una versión... Que bueno, no deja de ser un título basado en una película, no deja de ser un juego menor destinado a un público infantil, pero que sin embargo retoma el espíritu de los Tony Hawk clásicos y de los Kelly Slater primero estos, y básicamente te ponen un juego muy sencillo que te ventila en 3-4 horas, pero en el que tienen la sensación de estar disfrutando, surfeando y pasándotelo bien con tus colegas los pingüinos. Diversos personajes manejables... que son personajes de la película y eso, y oye, es el primer juego que doné a Juegaterapia, y además doné con una lágrima en los ojos diciendo, madre mía, este juego, qué buenos ratos me ha hecho pasar, muy poquito, verdaderamente muy poquito, porque lo que he dicho es cortísimo, pero me moló. ¿Qué más tenemos por ahí? Antes de que se me olvide, y acabando ya con los aliens, uno que me encanta también es el Aliens O sea, el de la peli Alien 2, Arcade, de Konami. Sí, ese fue comentado en el especial de verano de confesiones de un jugador. Caricazo. Y vaya, había alien de todos los colores, sí, en ese juego, ¿eh? Sí. El alien toro, el alien Lipcock, el alien rosa. Ya ves. Es que de Alien contra Predator también se te ha olvidado la recreativa de Casco. ¡Oh, qué guapísima estaba! Lo que pasa es que eso está más basado... Bueno, si es que en realidad bueno, Alien contra Predator es que está basado en el cómic. Bastante, sí, eso es cómic. Es un cómic de personajes basado en películas, pero bueno. Pero estaba muy guapa esa recreativa. Era un beat'em up de arrasar con una humana, con un con dos tipos de depredadores. Puf, qué guapa estaba. Y luego el de Aliens, pues era como un beat'em up, solo que de disparos. O sea, podía moverte hacia arriba y hacia abajo en la pantalla y hacia los lados. Y, y de vez en cuando también se volvía como, o sea, que se ladeaba el personaje y disparabas hacia el fondo. Era como en los contra, más o menos. Pues un ritmo de contra, pero mezclado con el Steve Wright en cuanto a vista isométrica. ¿Sí? Y hostia, se está de puta madre ahí, porque lo que es la esencia de disparar a una montonera de aliens, pues la tenía. Vaya bestialidad. Sí que los diseños, pues eran un poco ahí rarunos. Sí, pero estaba guapo. Y sí, sí. No, te montaba ahí en el robot, ese toro mecánico. No, yo, por ejemplo, luego las versiones que sacaron de Alien 3 para consola me decepcionaron porque es que me esperaba algo como Aliens. Ya. Yeah. ¿Sabes una versión de un juego basado en película que está bien? A ver. Spider-Man 2. Tras el primer Spider-Man, que quizá no era muy afortunado, aquí le dieron un giro hacia el sandbox, con misiones espontáneas que te ibas encontrando, que el señor Rosa insistió mucho en que lo mencionásemos, porque este juego le dedicó un montón de tiempo hasta que se encontró una fase en la que había fuego y misterio, tendía una emboscada en un cine o en un teatro o algo así, que se quedó ahí un poco atascado y lo recordaba siempre como un gran juego chulo. Y de hecho luego en el Ultimate Spider-Man se basaron en gran parte de las mecánicas de este Spider-Man 2. Creo escuela. Que estaba muy, muy guapo, muy guapo. ¿Tú has probado esto, Salva? El GoldenEye no. Lo tenemos ahí, no, pero está sin abrir, para que me acuerdo. Un GoldenEye tengo yo ahora mismo en mi trastero, recordando los viejos tiempos y los buenos ratos que pasamos. Esto cuando los shooters en primera persona eran eso, o un Doom o un Quake, pero tú en consola no podías disfrutar de ninguna experiencia que dijese, wow, qué especial es. Tenía eso como mucho un Alien Trilogy, pero eran puros píxeles. Pero de repente llega esto, que es una adaptación de eso, un shooter en primera persona, pero mezclado con espionaje. Y dices, ¿cómo que espionaje? Con artefactos que permiten desmantelar otros artefactos. Con métete por aquí sin que te detecten. Y un cartucho y un control y un juegazo y una producción. Esto es de los juegos que hicieron grande a Rare. Hoy en día la gente protesta y se indigna y dice, ¡ah, qué mierda, Rare! Con los grandes que fueron. Fueron grandes en parte por títulos como este. Esto fue la hostia en su época y grandísimo título. ¿Tienes algo más por ahí en la recámara? Pues me parece que no, creo que esto era un poco todo lo que tenía. Bueno, sí, ayer estaba echando unas partidas ahí ahora en recreativa y probé uno que, o sea, en su momento no había jugado demasiado, pero la verdad es que me sorprendió bastante, que es el Hook de recreativa, creo que es de Irem o Irem y ¿El Hook de recreativa? ¿Eso de qué va? Pues era rollo Final Fight. O sea, Final Fight, de ir para adelante. Eso me suena haberlo visto a mí en su día. Y de gráfico estaba chulo, ¿no? Hombre, no era el Final Fight o esto así, pero estaba muy bien. O sea, y tenía cosas chulas, como que podías tirar muchas cosas del escenario. Los personajes eran graciosos. Ver la versión que hacen ahí del ¿cómo se llama el actor que hace de Peter Pan? El Robin Williams. Robin Williams. En ese juego es impagable, porque... ¿Es muy infernal o qué? Bueno, no es que sea infernal, sino que, claro, lo intentan hacer guapo. O sea, ¡oh, no! That is not possible. Y sacan... Hay momentos en los que intentan hacerlo, como el Robin Williams, este. Y sale ahí, pues, un lógicamente, como se ve en la película, un Robin Hood ahí, viejales, chungo y tal. Pero luego, el que maneja ese en el juego es más así como más juvenil. sea, uh-huh. sigue más personajes, es más grande que los demás personajes y tal y cual, pero no es un viejales. Yeah. No es una panzaca, mira. Y no está Fanegas, ¿no? Y digamos que pues es más estilizado y tal. Pero luego te sale un pantallazo y se te ve ahí el Robin Williams. El juego de Hook también salió en ordenadores y no era para nada un beat'em up, sino era una aventura gráfica que además es de las más cortas que había en la época. Que yo me lo pasé creo en 2 días. Muy cortico y además 2 días jugando poco. De los 2 días que puedes jugar de crío en nuestra época, que era lo típico de: has hecho los deberes, has hecho no sé qué, has terminado, te has tomado la merienda y te has duchado y no sé. Y dices: venga, voy a jugar un rato. En 2 días me lo pasé. Una aventura gráfica también facturada por Ocean, que en su día se llevó muy buenas notas en la micromanía y tal. Pero bueno, que hoy en día se queda pues como un recuerdo. Hay un momento en el que en Hook Peter Pan tiene que recordar cómo volar y se tira por un pequeño montículo. Y de hecho aquí, una cosa muy curiosa que no había visto yo en ese momento en la aventura gráfica es que si quería, en la aventura gráfica es lo típico, vas haciendo point, vas haciendo clic y te van diciendo por aquí sí, por aquí no. Hay un momento en el que tú le dices tírate por el montículo y dices no. Y te pone a dar vuelta y dices, pues bueno, pues si dice que no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir mirando a ver qué podemos hacer. Tenías que decirle 3 o 4 veces que se tirase para que se tirase. Y recuerdo que tardé un poco en descubrirlo. Oye, para ir sintetizando un poquito, ¿más juegos así basados en películas? Película, cómic, bueno, Wanted, juego de acción. ¿Tú lo has probado? No. Pues ahí está, simplemente mencionar. Decir que también hay salió el Scarface, que no es la bomba, pero bueno. Darcy nos ha dicho que recordemos el título de Thor, Dios del Trueno. Siempre estos juegos suelen ser un trueno, nunca mejor dicho. Pero el de Thor de Nintendo DS, al parecer es un rollo 2D que no tiene nada que ver con las versiones 3D que tuvo el título. Y que está muy simpático. Más recomendaciones y tal. Por ejemplo, Vinland ha dicho que mencionemos el de La Isla de las Cabezas Cortadas y el de Stargate, dos películas que le gustaron en su día y que pues le molaron para Mega Drive. Mucha gente, entre ellos Pirriman y creo que Dave Lord, han destacado los Jurassic Park de Mega Drive y de Super Nintendo, que los describen como grandes juegos, grandes juegos. El Toy Story de Mega Drive, que ha dicho KHS Cali, que lo digamos. Vicioso ha dicho que le gustaron mucho y que le molan por el rollo los de Saw. Miniman ha resaltado de esta generación el de GeForce, uno de unos ratones hamsters espías. Miniman es que tiene unos gustos, es una putilla logrera y prueba muchas cosas, entonces pues tiene ahí sus gustos particulares, pero oye, dice que es un shooter en tercera persona con plataformas, conducción y un apartado técnico, él dice decente. Yo digo que seguramente un poco menos que decente. Pero bueno, mucha gente también han destacado el Gremlins 2, que tuvo versiones en NES, pero la versión de ordenador era muy chula. En Amiga, la música estaba muy guapa. Era una barbaridad. Red Pepe ha sido el que lo ha comentado. DS de Crack ha dicho que el juego de Avatar le moló. Y el de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en plan shooter avanzado, igual que Lipcock, pues dice que a él le gustó. Yo, pues ahí no sé qué decir. Dave Lord ha querido destacar el juego de La Historia Interminable 2, que en su época en Amiga eso parecía la hostia. Yo es de los que no pude echarle el guante. Y eso. Darcy también nos ha recordado el juego de La Gran Evasión, que jugó al original de Ocean, que luego tuvo una nueva versión en Xbox y en Play. Yo no lo toqué, pero ¿sabes? No. La Gran Evasión, ahí está. Y luego hay gente que ha comentado cosas de juegos relacionados con películas que a lo mejor no son muy buenos, pero bueno. No sé quién, creo que ha sido... Es que no estoy seguro. El juego de Street Fighter, la película, tú lo tienes. A mí me gusta. A ti te gusta. Dice me gusta la gente, más. Pero... Dice la gente que es doloroso. A mí me gusta más que Mortal Kombat 3. Por la... principal razón de que te puedes cubrir para atrás. Ajá. Que yo odio cubrirme con un bodega. Blanca es calvo. Y no parece Blanca. Hostia, Blanca no me acuerdo lo manejado, madre mía. Pero es que... pero acá eliminado que nos la follábamos. Pues sí, bueno, y también la Chun-Li también. Chun-Li sí, también. Siempre. Está bien. Hombre, lo que pasa es que la que eliminó en esa película sale fea, ¿eh? O sea, yo... Sí, sí, sí. Sale fea y gorda y chata. Bueno, como tanto eliminado, como gorda, no, pero sale, no sé, muy noventera ahí. No sé. Los 90 eran jodidos. Por lo menos no sale ochentera. Saldría ahí con hombrera. Pero, o sea, como juego en sí... Pues, hombre, no lo va a comprar a un Street Fighter normal. Pero a mí me gusta más que en Mortal Kombat. Cabrón, pero porque tú lo tienes en tu recreativa del mame y dices, me mola, claro. Pero si hubieses pagado por eso, como salió en Play. Yo en su día... momento me lo hubiera comprado para pa Play 1. ¿Qué sí, dices, sí? Por tenerlo sí que me lo hubiera comprado. O sea, sí, pero nunca lo vi en ninguna tienda. Ok. Mira, Red Pepe dice que probó el solo en casa 2 y no pudo pasar de los primeros compases porque decía que era atroz. Tenía un sistema de juego malísimo. Ah, sí, sí, sí. Nomaduke dice que jugó muchísimo en su día al Libro de la Selva y a los Star Wars para Game Boy. Y es que de Star Wars no hemos hablado, pero es que la saga Star Wars da para hablar de ella sola. Sí, Títulos como los de NES y Super NES... El Super Star Wars, el Super Retorno de Jedi eran grandísimos. Y el Star Wars de Game Boy lo he probado y está muy bueno. El de Game Boy no era una versión del de NES, que era acojonante. No, yo solo sé que he probado ese y es que está muy bien. A mí, Star Wars Pod Racer me encanta. Guapísimo. Hay gente que dice, es que como yo, de hecho lo dice Pirriman, uno de nuestros amigos, dice. Es que yo, como en su época era del Wipeout y en ese momento solo existía el Wipeout, vale, pues esto era una versión simplificada de esa velocidad, pero trasladaba perfectamente la sensación de una escena de la película. Y es que no necesita adaptarme todo. La carrera de vainas de Star Wars Episodio 1 llevada al límite y además ampliada con estas mismas carreras, pero en otros planetas diferentes de la saga. Con diferentes pilotos, diferentes estilos de conducción y sobre todo, esto debutó en Nintendo 64, súper bien adaptado al control del mando, a la vibración de ese momento. Sí. Y era eso, una felicidad jugar a este juego en su día. Luego salió en Dreamcast también, salió en PC, pero ya te digo, esto era, para los que no nos gustaba, porque a mí en ese momento no me gustaba Wipeout, esto era como, esta sensación de velocidad es la que a mí me mola. Caballeros de la Antigua República de BioWare es eso, un esquema clásico de juego de rol. Oye, quien no había disfrutado de eso hasta la fecha, pues pudo entrar en contacto con ese universo y ahí está. Luego están los Jedi Knight, Jedi Academy, todos estos juegos que eran más en primera persona. Y es que verdaderamente la Guerra de la Galaxia ha tenido miles de versiones súper chulas. Hay gente que le encantan... No sé si el otro día lo peor en Proyecto Chromatic recordaba el Star Wars Battlefront. Y es que, eso, está el poder de la fuerza, que hay gente que le mola. Y yo recuerdo también, de forma... Star Wars Kinect. Yo no lo he probado. Compártelo. Cuando esté muy barato, en todo caso. Pero mira... Uno de esos grandes juegos que te hace vivir Star Wars de nuevo, el Rogue Squadron de Nintendo 64, era vivir con tu ala X esas grandes batallas en la nieve, por ejemplo, con miles de naves, los AT&T Walkers. Decenas, no digas miles. ¿Eh? Decenas, que eran es que me emociono. Pero de Star Wars es que verdaderamente hay mucho. Y una de sus versiones más dignas también, que ha tenido muchas. Pero bueno, una de sus versiones más dignas ha sido la versión de Lego. Y es que no lo podemos olvidar de Lego, coño. Que han hecho versiones mucho más dignas a veces de sus juegos. Vale que, mira, los títulos de Lego... Pedro, tú lo has probado, ¿verdad? Yo no, ninguno. ¿No has probado ninguno? No. Bah, pues mira, tú que has jugado el de Harry Potter... Ahora mismo estoy probando el Lego Batman 2 para la 3DS y es el primero que cae en mis manos. Pues son juegos con un esquema... Muy sencillo, muy básico y muy repetitivo. Pero ¿qué pasa? Que te cogen un montón de escenas de las películas, te las reconstruyen con muñequitos de Lego y le dan un tono cómico, incluso de película muda, porque te lo resumen sin necesidad de hablar. Pero que mola mazo. Mola muchísimo. De Star Wars hay miles de guiños, miles de historias. Pero también hay de Harry Potter. El Chicho, de hecho, nos hizo una lista y destacó el de Harry Potter como el que más le había convencido. De Indiana Jones, de Piratas del Caribe, y va a salir uno del Señor de los Anillos. Rollo Lego, se repite más que el ajo, todo lo que tú quieras, pero tú te pones, por ejemplo, el de Harry Potter, y ves la primera escena de la película de Harry Potter, y ves la primera escena del juego de Lego, y dices, coño, qué bien lo han hecho, cabrón, lo han clavado. Entonces, bueno, tú has perdido la esperanza con los juegos basados en películas. ¿A ti eso te agrada hoy en día? No, siempre está Riddick, Escape from Better Way. Pero hoy en día es verdad que la cosa ha cambiado muchísimo. Hoy en día aquí hemos hablado de muchísimos juegos que con los que vivimos grandes momentos, pero no hay tantos títulos que uno diga, wow, de los actuales esto es la bomba. Ya, pero porque ahora los videojuegos son una industria en sí. Ya, y muchas veces pues si intenta sacar la cosa conectada. Mira, por ejemplo, lo que ha pasado con Ubisoft, que van a hacer un juego basado en la película de los Vengadores, pero han tardado en sacarlo un poco. Dicen, nos vamos a esperar y lo sacaremos pues cuando esté terminado. No sé cómo estará. Habrá que ir viendo. Pero bueno. Luego también la cosa ha ido mucho al mercado de móviles. Juegos más rápidos, más sencillos de programar. O cosas como lo que ha pasado con lo de Acero Puro. ¿Quieres sacarle beneficio en ese momento? Pues saca el título. Yo no veo mal que me cobres 10 pavos si tengo el calentón. De hecho, eso pasó con el juego de... Es el de la batalla de Los Ángeles, este de una invasión que tiene lugar en Los Ángeles, ¿no? Y tú vas con un grupo de soldados, es un juego con unos trofeos, unos logros súper sencillos, 200 puntos de logro, descargable, que te lo pasaba en 3 horas, y que costaba 10 pavos. Oye, ¿te ha gustado la película? Y yo creo que el rollo va a ir más hacia descargable, hacia cosas más básicas. Evidentemente... La pasta no la van a querer sacar siempre. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pedro. Sí. Una cosa que también está clara es que hoy en día, y de hecho lo hemos visto, ¿cuáles son los juegos pues más sobresalientes basados en películas que uno diga, pues tenemos El Padrino? Que eso se hizo después de que ya existiese la película. Mucho el de Blade Runner. Los de Lego que hemos dicho. Que generalmente no han sido tan forzados. Los del Señor de los Anillos sí salieron a la vez. Y sí que han sido de esos grandes juegos. De los pocos que dicen, wow, lo han clavado en el momento que ha salido, ¿no? Pero la mayoría han sido pues, un Padrino. Que ya había pasado mucho desde el estreno. ¿A ti hay alguna película clásica de estas que diga, vaya, me encantaría un juego basado en esto? Sí. ¿De qué? Garganta Profunda. Ah. Tendría que estar simpática, simpática, simpática. Ajá. ¿Y de qué género te gustaría que fuese? A mí porno, ya te lo he dicho. Ok, ya, no me lo has dicho, me han dicho Garganta Profunda. Sí, pero es como una película porno mítica dentro del mundo del porno. Ok, ok. Aventura gráfica con Kinect. Sí, sí. A ti, Salva, ¿de qué juego de qué película te molaría? Pues no lo sé. No lo sé ahora mismo. Estará pensando en... Me molaría uno bueno del Coche Fantástico. Uno del Coche Fantástico. Sí. ¿Sabe a mí? Voy a ser retorcido. ¿Sabéis cuál es mi película favorita de la historia? El Golpe. El Golpe. El Golpe. Me molaría un juego del Golpe. Que fuese una mezcla de aventura gráfica y juego de microgestión. Porque en El Golpe había un momento en el que intentan devolvérsela a un cabrón. Y parte de ese devolvérsela es montar un tinglao con un equipo, con una serie de gente, con la que dar ese golpe. Entonces me gustaría como un juego que combinase la microgestión con el diálogo, con incluso partida de póker, como ahí con pequeños minijuegos y tal. Eso no lo descartaría, en plan, incluso si me lo quieres poner como algo de Telltale o incluso como una microgestión a lo Game Dev Story. Esto es paranoia mía, pero es que si no nos rayamos un poco en confesiones, ¿dónde nos vamos a rayar? Mola, mola. Oye, ¿algo más que declarar de cine o no, vamos a hacer más palomitas? Vamos a hacer más palomitas, hay que tener... Dulces. Pues a continuación tenemos un segundo DLC, por si todavía os habéis quedado con ganas de más, y es que desde la Batcueva Rosa recibimos... La Pincueva. Recibimos una llamada. Señor Rosa, muy buena. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estáis escuchando. Llamo desde el laboratorio de pruebas de confesiones de un jugador. Bueno, el lugar donde testeamos, pocas cosas hemos testeado hasta ahora, pero algunas merecen mucho la pena, como esta de hoy. Sí, hay una cosa genial de esto, y es que probamos un montón de inventos, un montón de cosas interesantes para nuestros briconsejos, pero sin embargo, la comunicación hoy parece que estamos aquí metidos, cada uno dentro de un búnker. Esperemos que no se corte. ¿Me copia? Sí, chachi que sí, chachi que no. Bien, más o menos, por ahí vamos. Señor Rosa, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traigo ni más ni menos que una capturadora de vídeo. Estoy hablando de la Hauspage, ¿cómo se pronuncia esto? Hauspage Colossus. Ajá. Hauspage Colossus, HD Video Recorder. Toma ya. Bien. Esta tarjeta se conecta al PC y pues nos sirve pues sobre todo para grabar partidas de Xbox, de Play 3, de Wii, de cualquier tipo de artefacto que emita imagen, pues, uh-huh. Pues eso lo podemos hacer pasar por el ordenador y grabar, y luego pues colgarlo en YouTube, pues como por ejemplo nuestro amigo Bellita o Tiberico. Con menos gracia, eso sí, pero bueno, tenemos por lo menos las capacidades tecnológicas de hacerlo. Bien. Oye, qué interesante. ¿Cómo ha llegado esta tarjeta a tus manos? A ver. ¿Cómo ha llegado? Pues nada, la verdad que los amigos de Hauspage nos la han enviado porque han considerado que bueno, que podía ser interesante para la audiencia y tal. Uh-huh. La audiencia, ¿eh? ¿Cómo suena eso? Y nada, pues un placer, y oye, que se agradece que empresas grandes pues colaboren con gente como nosotros, que no significa que les vayamos a hacer la pelota, ¿eh? Mucho cuidado. No, pero lo peor. No, bien, pues nada, he estado probándola. Hay que decir que nos lo enviaron hace unas semanas, pero por cuestiones técnicas de mi ordenador y tal, pues no he podido probarla hasta ahora, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y bien, pues es una tarjeta que se conecta por PCI Express o PCI, uh-huh. Que es el que abre el ordenador, pero es muy sencillico. Con un abres un poco la tapa, igual que se puede conectar cualquier tarjeta de red o cualquier tarjeta de la gráfica y tal, normalita, que no necesita... No, con pinchar a la ranura ya basta, no hace falta conectar la alimentación ni ninguna la gráfica ni ninguna historia de esas. Uh-huh. Lo que sí que he echado de menos en la caja, un tornillito. Tú abres la caja cuando la tienes, bueno, la caja pesa, dices tú, joder, aquí lo que hay, esto tiene que molar. Y es que lleva unos pedazos de cables bastante gordos. Bueno, tú ves los cables, son unos cables de estos como de componentes, uh-huh. que la verdad que tienen pinta de ser de bastante buena calidad, porque son, ya digo, son muy gordos y bastante pesados. Y luego la tarjeta, pues nada, es una tarjeta con un tamaño normalito. Se conecta enseguida, lo que pasa es que le faltaba un tornillito a la caja. Menos mal que tenía por ahí uno pequeño, porque imagínate, el domingo me puse a instalarla con toda la emoción del mundo. Uh-huh. Y claro, necesito un tornillo para sujetarla, a no ser que... Claro, también entiendo que hoy día hay muchas cajas de ordenadores que no necesitan ya los tornillos para sujetar la tarjeta, porque con cualquier... llevan, pues... sujeciones y tal, que con palanquitas o con algún tipo de pestillo la puedes sujetar. No era mi caso, uh-huh. Pero es un tornillo muy simple que pues, te puede costar 10-15 céntimos, a lo mejor una ferretería. Pero hay que ir a comprarlo. Pero, claro, yo tenía, y ya digo, no es nada, no es que sea un gran problema, pero sí que te puede en algún momento decir, ¡ay, qué bajón! No uh-huh. la he podido instalar esta tarde. Antonio, nada, pero muy sencilla de instalar. ¿Cuánto cuesta un chisme de esto? Pues esta tarjeta, en especial, bueno, ya sabemos que uno si se pone a mirar por internet y comparar tiendas, pues hay un montón de precios y tal. No, yo la he visto entre 130 y pico euros y 160 y pico. Uh-huh. Más o menos es el precio pues similar a otras tarjetas de estas características. Uh-huh. O sea que Vamos, yo por lo menos lo que he comparado, tampoco es que haya comparado, o sea, yo es la primera vez que trabajo con una tarjeta de este tipo y tal, pero vamos, por lo que yo he estado viendo, es un precio que está bastante en la media Okay. de lo que hay. Y bueno, hay un pequeño hándicap, que las instrucciones vienen totalmente en inglés. Madre mía. Sí, vale que no necesitas tener grandes conocimientos ni de vídeo ni de inglés para saber hacer funcionar esto, pero pues bueno, es otra cosa que dices tú, ay, qué pena. Lo que pasa es que sí que es cierto que Haupay es una marca muy extendida. Entonces, bueno, con poco que busques en internet, si es que tienes alguna duda, pues tienes mil tutoriales y mil historias que te pueden arreglar la cosa. Pues bueno, uno compra este tipo de tarjetas, o uno las ve por ahí por la tienda y dice, ah, esto es para grabar partidas y ya está, ¿no? Pero bueno, si uno se pone a pensar, pues nosotros tenemos un montón de aparatos y electrodomésticos que emiten imagen. Y yo, por ejemplo, el caso de que tengo una cámara de vídeo de hace unos años, de estas de mini DV, de estas de las cintas pequeñas, y bueno, como esto tiene tantas entradas, pues también te puede servir para eso, ¿no? Para sacar copias de antiguos vídeos y cosas así, ¿no? De salida, de salida y entradas, pues por ejemplo, tiene, a ver, que tengo aquí la chuleta, entrada de audio óptico, porque incluso graba sonido 5.1, Toma si la ya. señal emite es así. Tiene entrada por componente, tiene entrada salida por componente también, que ahora voy a explicar para qué es eso, y también una entrada por HDMI. HDMI, que claro, uno piensa al principio, wow, HDMI, pues voy a conectar mi Blade 3 y me lo grabo ahí a tope HD o conecto mi Xbox y tal. Bien, yo también pensaba eso. Hay un pequeño problema que no es de esta tarjeta, sino que es debido a las restricciones por seguridad y tal. Claro. Play 3, tú no puedes emitir, tú no puedes grabar una señal emitida desde el HDMI de Play 3, porque como medida de protección anticopia, por si te coges un Blu-ray y te lo copias y tal, pues los amigos de Sony hacen que eso no sea posible. Sí se puede hacer con la Xbox antigua, pero con la Xbox Slim, pues se han copiado, entonces también está este sistema. Entonces, el HDMI para grabar Xbox y Play 3, pues no es útil Esto en este momento, también bueno, ni en esta ni. coge Super VGA. No, coge. Es audio óptico. Puede meter o el típico amarillo, rojo y blanco, o ya el de los colores, el verde, el de alta definición, que sería el cable de verde, rojo, azul, blanco y amarillo. Claro, no puedes, esto hace que no puedas grabar en 1080p, por ejemplo, una señal de Xbox o de Play, pero sí que lo puedes grabar en 1080i, que es una definición muy buena también. Y luego, si por ejemplo tú lo quieres para subirlo a YouTube, pues tampoco es una cosa que, porque al fin y al cabo luego tú lo tienes que rebajar de calidad para colgarlo. Pero bueno, sí que es cierto que eso. ¿Cómo funciona el sistema este? A ver. Pues bien, tú colocas la consola, yo lo he utilizado por componentes, ya digo, tanto con. Bueno, he utilizado con Xbox, porque de Play no tenía un cable de componente. Pero el sistema es el mismo. Tú conectas los cables que salen de la consola a una especie de conversor que va a la tarjeta. Y entonces en la pantallita del ordenador, tú tienes dos programas de grabación. Que te lleva, por un lado te lleva el WinTV7, que es para grabar y tal, y luego el ArcSoft Showbiz, que este también te sirve para grabar, pero además te da opciones para editar, con lo cual es bastante interesante porque puedes hacer cortes, poner cortinillas, que si quieres poner algún comentario de fondo y tal, y te permite, pues eso, ser un poquillo más creativo. Bien, esto, además, el ArcSoft Showbiz es el que más me gusta de los dos, porque también a la hora de grabar, pues tú puedes elegir el formato en el que quieres que grabe. Por ejemplo, o sea, incluso no hace falta, ya te digo, no hace falta tener muchos conocimientos, porque tú dices, es que yo lo quiero esto para grabarlo luego y verlo en la Play 3. Pues automáticamente te graban el formato M2TS, que es el formato nativo que lee la Play 3 con más facilidad. No, es que quiero esto grabarlo en AVFHD, que es el formato que utilizan las cámaras de vídeo de alta definición y tal, que también está relacionado con los Blu-ray, pues tú seleccionas eso y automáticamente te lo graba en formato TS. O dice, no, es que lo quiero reproducir en la Xbox, pues te lo graba en MP4. O sea, si según tú Si, si eliges la fuente final en la que la quieras reproducir y te graba de manera directa en estos formatos. Que no quiere decir que luego no lo puedas transformar, porque luego el ArcSoft, cuando tú si haces alguna edición o no la haces, la dejas tal cual, pues luego te puede, permite exportar el vídeo y te lo exporta pues, a todos los formatos así más conocidos, AVI, MP1 y 2, a QuickTime, al Windows Movie Video este, no, al WMV, el típico este del Windows. Entonces, pues bueno, con respecto a los formatos, pues tiene bastante, dime. Te iba a comentar, porque estaba pensando, a la hora de hacer estos procesamientos, ¿el ordenador necesitas tener un equipo muy moderno? ¿O qué equipo requiere una tarjeta de estas características para tirar con solvencia? Bien, pues mira, yo lo he probado en el mío es un i5, no he tenido ningún problema. Según los requerimientos mínimos, según la tarjeta, los fabricantes, pues sería un PC con 3 GHz. Con un solo procesador o 7 de doble núcleo pues, de 2 GHz. Requiere 512 megas de RAM, se recomienda 1 giga. Una tarjeta gráfica de 256 megas, que tampoco es que sea muy complicado ahora mismo. Bueno, luego te pide 220 megas de espacio de disco duro, pero claro, si uno pretende grabar algo en alta definición, pues uno debe saber que eso come disco duro, o sea, los 220 megas son para los programas y tal, que luego, claro, uno necesita tener un margen de disco duro, pues por ejemplo, si vas a grabar una partida larga, aunque luego tú vayas a cortar y seleccionar y tal, pues claro, siempre que uno va a tratar vídeo, ya no por el uso de la tarjeta, sino por el propio tratamiento de vídeo, pues necesita. Sí que, si hay gente que está interesada en este tipo de cosas, y a lo mejor el ordenador le viene corto y tal. De esta misma marca o de alguna otra, hay una especie de mini ordenadores montados para tal fin, que a lo mejor te pueden salir por 300, 200 y pico euros, 300, bueno, de ahí lo que uno se quiere gastar, que lleva una especie de tarjeta integrada de esta y puede grabar directamente. Con lo cual, pues bueno, es otra opción si uno piensa que su ordenador no va a tirar y tal. Hay una cosilla que me resultó curiosa, porque claro, yo. Lo típico, uno va andando feliz, conecta los cables, para que me voy a leer las instrucciones, y hasta ahí instalo esto y voy para adelante, para atrás, tal cual. Bien, y me puse a jugar y dije, coño, esto aquí hay un lag que te cagas. O sea, yo lo veía en la pantallita del ordenador, en pequeñito, mientras estaba grabando, estaba jugando al Castle Crashers, ya ves tú, el juegazo que elegí, y decía, coño, esto es que hay un lag de cojones. Pero es que, claro, pardillo de mí por no mirar bien las cosas. Antes he dicho que tenía también una salida de componentes. Es que para evitar este tipo de cosas, porque al fin y al cabo lo que te aparece en el ordenador es una guía de lo que se está grabando, pero no es una imagen para que tú te pongas a jugar ahí tan feliz. Bien, los cables de componentes entran en la tarjeta, pasan por el ordenador y luego hay una opción de que directamente salgan de nuevo. Entonces, la imagen va a la televisión de manera directa, sin el retraso que puede hacer el procesamiento del ordenador, de adaptarlo a la definición nueva y tal. Entonces, tú, lo típico, o sea, lo suyo es, lo cargas todo, o sea, lo conectas todo, pones en juego, cuando tú quieras, venga, le doy a grabar, entonces pasas a cambiar de canal o tienes otro monitor al lado donde estás viendo el juego en tiempo real. Tú puedes jugar tranquilamente sin ningún tipo de lag, ni de problema, ni nada, y luego, pues, cuando termines. Le das a parar y ya puedes hacer lo que tú quieras. Una duda que tengo también con respecto a la grabación y tal. Una de las gracias muchas veces de grabar partidas es que en ocasiones, pues claro, las tienes comentadas. O por ejemplo, estás viendo lo que hace Bellita777. Mira, examina los contenidos que hay en PlayStation Home o que hay en el bazar o en el PlayStation Store y va hablando mientras tanto. ¿Cómo se introduce ese sonido? Bien, tú a la hora de configurar la tarjeta, tú le tienes que decir cuál es la fuente de la cual quieres que grabe. Porque como tiene varias entradas, pues tú puedes decir, oye, grábame lo que hay en el HDMI, grábame lo de componentes, grábame y tal. Entonces tú puedes colocar por separado las fuentes, es decir, yo quiero que de sonido de vídeo me grabe lo que está saliendo en la pantalla, pero que de audio quiero que me grabes a mí lo que yo voy comentando, por ejemplo. Y ¿Y luego, pues, existiría la también posibilidad? otra opción sería, sí, espérate, es que otra opción sería luego con el ArcSoft Showbiz, como puedes añadirle nuevas pistas, pues sobre la pista que tú has grabado del juego, pues tú vas comentando una vez grabado, pues esto, tal cual. Okay. O sea que hay varias opciones. Cierto es que, por ejemplo, para grabar, nosotros, por ejemplo, hemos jugado varias veces con el Skype, cuando falla la comunicación de la PlayStation Network, por ejemplo, pues hablamos por el Skype, por un lado, y mientras vamos jugando y tal. Entonces, claro, mezclar ese tipo de fuentes tiene que ser algo más complejo, pero vamos, eso no debe de tener tampoco mucho problema, porque tú grabas la conversación del Skype y luego la puedes superponer, digamos. Okay. Bueno, tú, cuando tú terminas todo el proceso este, pues el Arcsoft este también te permite pues crear una VCHD, que sería un disco, un DVD normal, pero compatible, en alta definición, compatible con Blu-ray. O sea, tú puedes poner ese disco en un Blu-ray y se ve de alta definición. Lo que pasa es que tiene menos capacidad, porque claro, el Blu-ray al fin y al cabo lo que tiene que sea tan, que se vea también es la gran capacidad que tiene, que no tienes que comprimir las imágenes. Entonces, claro, pues te cae de menos. O puedes sacarlo en DVD, puedes dejarlo en un archivo comprimido que te pueda ocupar muy poco, lo puedes dejar sin tratar, tal cual, por si luego quieres más adelante editarlo, o lo puedes subir directamente a YouTube. Tú puedes configurar, oye, mi cuenta de YouTube eres Pepito Gómez, y cuando tú terminas tu proyecto le das un botón y te lo cuelga, y tan feliz. Incluso los programas estos te permiten la opción de, vía streaming, pues emitir en directo. Ah, qué guay. Que eso, sí, sí, eso está bastante bien. Y bueno, es otra opción. De todas maneras, estos son los programas que te vienen de casa, digamos. Pero vamos, que programas para esto, bueno, seguro que Tiberico, Villita, nos pueden explicar un montón más de cosas. Pero bueno, eso es, seguro que si alguien que esté interesado en esto, pues ya conocerá algún programilla. Y bueno, pero ya te digo, estos funcionan bastante bien. Hablo desde siendo un profano, pero bueno. Bueno, pues... ¿Tienes alguna pregunta más? Nada, decir simplemente, a ti, por ejemplo, te ha picado el gusanillo de decir, voy a grabar alguna partida. Aparte de esto, después de haberlo probado, ¿qué opinas también de todo el trabajo que lleva detrás, eso de mantener un canal de estos de YouTube y todo esto? Es un curro muy gordo. O sea, no por el hecho de que sea complicado grabar ni todo eso, porque no... Pero, claro, eso de ponerse y decir, venga, vamos a grabar todos los días o cada semana voy a colgar dos o tres vídeos y tal, es una cosa bastante complicada. Lo que pasa es que también entiendo que mucha de esta gente, pues lo que tendrá será, lo tendrá todo montado por defecto. Yo, de hecho, he dejado montado la mayoría de lo que puse el otro día. Y una vez que lo tienes montado y tienes los programas dominados y tal, no es... O sea, tú puedes estar jugando de manera tan, tan normal y decir, espera un momento, que voy a poner a grabar esto que me parece interesante. Ya, ahora ya, pues claro, la dificultad que yo veo es pues poder pues meter los comentarios ingeniosos pues para que la gente le guste, te siga y que sean contenidos de interés. Eso yo me veo muy alejado de ello. Pero bueno, sí que tengo pendiente por ahí grabar una partida con los confesores, que les dije cuando me comunicaste que nos iban a enviar esto, digo, te voy a hacer la prueba con ellos y tal. O sea que tengo que hacerlo porque, pues eso. Pues ver qué tal. Otra cosa. Es una cosa que si a alguien le gusta este mundillo, está muy bien. Pues mira, una duda que tengo ahí apremiándome es el tema de, vale, a mí esto me interesa un montón. Me resulta interesante esto de, venga, vamos a grabar una partida, vamos a elaborar contenido. No me da miedo meterme con el software de edición, ni mezclar pistas, ni lo que sea, vale. Pero abrir un ordenador me aterra. ¿Hay alguna solución alternativa a este modelo? En plan, para youtubers o grabadores de partidas casuals que busquen meter y disfrutar? Sí, sí, bueno, ya he comentado antes que bueno, tanto esta marca como otras, pues ya te venden como unos módulos de grabación, que son un mini ordenador con un hardware de captura y su propio software y tal, y entonces no te tienes que calentar la cabeza, sino que tú lo conectas a la consola, entre la consola y el televisor y tal, pues tiene ahí sus propios menús y tal, y te puede servir para eso. De todas maneras, miedo ninguno. De hecho, para mí ha sido una experiencia muy chula, porque yo siempre toda la vida he abierto mis ordenadores, pues ay, tengo que ampliarle no sé qué, y lo he hecho yo mismo. Tenía un respeto reverencial todavía por mi ordenador, porque lo tengo relativamente hace poco, y ya ha sido el empujón que tenía. Dijo, Antonio, tenía ya ganas yo de ver esto como era por dentro. Y está muy, y no tienen ningún tipo de problema. Quiero decir que solamente es abrirlo, ver en qué, cuál es la ranura donde lo puedes meter, que no tiene ningún tipo de pérdida, porque cada ranura es totalmente diferente y solamente entra en la suya. Simplemente es, pues, observar un poco, no hacer el burro. Nada, la metes en su ranura, la presionas un poquito, le pones el tornillo y fuera. No tienes problema. O sea, son 2 minutos. Okay. 2 minutos. Hay otras tarjetas o hay otro hardware que sí que puede ser más complicado. Por ejemplo, ahora mismo, como una tarjeta gráfica de ahora, pues sí que tampoco es complicada, pero bueno, sí que te requiere a lo mejor pues sacar de la fuente de alimentación otro cable y tal, pero esta es nada. O sea, esta es pinchar y listo. Muy bien. Otra cosa, a ver. Bueno, Antonio, hasta aquí muy bien. Todo así, yo creo que ha hecho un buen trabajo analizando el material que te han enviado, pero yo todavía no termino de tragarme todo esto que me has contado. Conociéndote y conociendo tu historia, estoy seguro que algún incidente o alguna catástrofe te habrá ocurrido por el camino. Vamos, es que no me creo que no haya pasado nada. Eres muy malo, eres muy malo. Hombre. Me pasó una, A me ver. pasó una. Pues nada, que bueno, yo en la disposición, en mi casa tengo una Xbox Slim y una Xbox Fat antigua de estas que me ha tenido sus achaques y ya el último achaque fue tan gordo que bueno, la arreglé, me la arregló un friki. Y los que, como saben, los que oyen el programa de hace un tiempo, ese friki me puso unos mega ventiladores para que nunca más se me rompiera. Tantos ventiladores que ya era imposible jugar con ella. Total, que bueno, digo, bueno, esta que no la uso me resulta más cómoda, la conecto aquí al ordenador, lo dejo ya puesto para cuando quiera grabar otra cosa y tal, que igual, total, que lo coloco, tal, a ver, esto se ve, no, ah, mira, se ve, qué bien, voy a empezar a jugar. Y de repente, tres luces rojas. Mi primera Oh, grabación fue unas tres luces rojas en directo. sí. Bueno, bueno, está bien para romper el hielo. Sí, para romper el hielo y la consola, pero sí. Pero Bueno. pues, hacía meses y meses que no la entendía, ¿eh? Se ve que es que estaba ahí esperándome. Si no me enciende, ahora cuando vuelva te va a caer. Ay, qué Bueno, cosas. Y jugando al Castle Crashers, ¿sabes? Que no te sí. creas tú que es que era una potencia de proceso lo que estaba eso soportando. Nada, nada, te estaba esperando y punto. Bueno, señor Rosa, ¿alguna cosita más que declarar o vamos ya recogiendo el chiringuito? Nada, pues simplemente eso, que bueno, un tipo de producto que la verdad nunca habíamos comentado ninguno por aquí, pero que estoy seguro que habrá gente que pueda estar interesada. Y espero que esto le haya servido de algo y si alguien tiene alguna duda y tal, pues que acuda al foro de la confesión de un jugador que, en la medida de lo posible, desde mi ignorancia pero buena voluntad, pues contestaré. Muy bien, caballero. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Muy bien, ya dejaré la bascueva y estaré por allí. Bueno. Todo llega a su final. Salva, es que te has quedado con hambre. Porque no sabemos que no has comido palomitas de patata, porque vamos. Me faltan las palomitas con Con azúcar. los de azúcar, la verdad es que están mejores. Caramelo. Yo cuando voy al cine, tío, nunca me compro las saladas, me compro las dulces. Ah, Y en me mi casa gustan. me hago las saladas, fíjate por dónde. Con la capa esa de las dulces, la capita esa de azúcar derretido. Me encanta. ¡Oh, qué porno! Porno. Pues tú ves todo ahí porno, Tú, es un tío, líquido échale negro. un polvo a señora Flow, que está muy mal. Madre mía, Bueno, Salva, menos videojuegos. ¿dónde nos puede encontrar la gente? Pues, bueno, yo suelo estar en mi casa. O sea, Sí, eso. bueno, eso es mentira. Hay veces que te tiras por ahí meses y meses. Pero bueno, estamos en el foro, en la web. La cual es. Confesionesdeunjugador.es. Muy Creo que bien. sí. Estamos en En Facebook. Facebook, que es Confesiones Confesiones de de un un jugador. jugador. Y a ver si te acuerdas del de Twitter, que hace mucho Yo es que no tiempo. uso el Twitter ese, ¿eh? Pues mira, confesiones de uno con número J. Y delante de una arroba, claro. Pues nada, como siempre, dar las gracias por habernos soportado, que no es poco, por las palizas que os damos y todavía soportáis. Y deciros que quedan muy pocos para el Confeso Fest, que estamos que nos corremos de gusto por conoceros a todos y pasar un rato Ya agradable. todas. Alguna tiene que todas. haber. Sí, hay alguna que otra. Pero no te gustaría a ti que la señora Flow se la beneficiara, porque allí vamos al tema. No, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Se te va la cabeza. Que hay mujeres que van al confesor. Sí, sí, yo creo que van más mujeres al confesor Fest que mujeres nos escuchan. ¿Qué va? Que ni de coña. Yo, es que lo que pasa es que están ocultas. Pues ya va siendo hora, chicas, de que os dejéis ver. Pues sí, por ejemplo. Pero antes de despedirnos, hay que decir algo más. Pues nada, yo quiero deciros que seáis muy felices y que comáis perdices, que folléis todo lo que podáis y que... Esto es que es muy cursi, pero es que ayer en la lucha libre pasó una cosa muy gorda. Ayer, durante una emisión en directo de la lucha libre... Sacaron mi rabo en un... No, ¿qué coño? Uno de los comentaristas le dio un infarto. Hostia, tío, estas cosas no... Y se lo tuvieron que llevar, y la gente estaba súper preocupada, siguieron con el espectáculo, terminaron... pero ¿sabes cuál es la moraleja que he sacado un poco de eso? Que no está mal de vez en cuando decirle a la gente que queréis, que los queréis. Qué porque, bonito. Porque en cualquier momento la cosa se puede joder. Entonces, oye, que seáis felices, que comáis perdices, que folléis mucho y que le digáis... Y que os coman el rabo. Sí, bueno, esa era la moraleja. La moraleja. Salva, ¿tú algo más que decir? Doy mi apoyadura a todos. ¡Mi apoyadura! ¡Toma, toma! Bueno, señores, que hasta la semana que viene, no, la otra, que nos vemos en el Confesor Fest y pronto nos escuchamos. ¡Un abrazo! Os dejamos con nuestro tema... Silence is sexy. No, es Come Back to You del grupo... Ahora sí puedes, Pedro. Silence is sexy. ¡Oh, yeah! I open my arms, but there's a limit.